de 15 a 16. De 15 a 16. Comunas AM, con la mejor información de los municipios, parlamentos y gremios en dos ediciones imperdibles. Comunas AM, con la conducción de Gabriel Russo. Recuerde, a la mañana desde las 10 y por la tarde desde las 15. Comunas AM. Por Radio Belgrano, AM 650. Radio Belgrano, AM 650. Un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM 650. Marca registrada. Desde Buenos Aires, capital de dos continentes, por AM 650, Radio Belgrano. Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos De Renzi. De Renzi. Ayer, ayer y hoy. Y hoy. 4 horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar. Desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Renzis, ayer y hoy. De Renzis, ayer y hoy. Como hoy, cuando todavía estábamos en el siglo anterior, una enorme masa ilusionada del peronismo veía alborozado como un hombre de 59 años y otro de 47 iban a asumir el Poder Ejecutivo Nacional incluso 6 meses antes de lo que correspondía, porque ya el primer gobierno que llegaba después del proceso militar, donde habían birlado con un cruento golpe de Estado el gobierno al peronismo y que lo había reemplazado en el regreso a la democracia el alfonsinismo, este gobierno no podía terminar de gobernar y renunciaba el presidente 6 meses antes. Esta renuncia de Alfonsín era asumir el fracaso absoluto del manejo de la cosa pública por los civiles, era asumir el fracaso de un proyecto que naufragó, de un proyecto socialdemócrata que se estrellaba, donde ya no había manera de salvarlo y el presidente se fue 6 meses antes. Pese a esto, hacía muchos años que un gobierno constitucional no le daba la banda a otro gobierno constitucional, incluso de otro signo político, en la historia de la nación argentina. Y es indudable también que aquellas promesas del peronazo, del salariazo, de las cosas por las que trabajamos intensamente para convencer a todos los argentinos, llegaban después de un debate que se había producido en un estudio de televisión donde se reunían los llamados apóstoles de Carlos Menem. Y circunstancialmente, en esas reuniones, se debatía si había o no que aceptar asumir el gobierno porque había escándalos por todos lados de corrupción, porque la Junta Coordinadora Nacional se había apropiado del poder de los radicales y el país estaba sucumbiendo. Y estaban aquellos que decían, no, tenemos que esperar el 10 de diciembre, y estaban los que decían, hay que tomar el gobierno ahora. Y finalmente se determinó tomarlo antes. Pero ahí llegó la primera demostración del egoísmo. No podía ser el 9 de julio, era una fecha patria, y había que modificar el calendario para que el peronismo no se quedara con esa fecha. Y entonces dijeron el 8. Y un día como hoy, Carlos Saúl Menem y Eduardo Alberto Duhalde se hacían cargo del Poder Ejecutivo Nacional de la Nación Argentina con los votos del peronismo. Y entonces la alegría tenía ya un llamado y una convocatoria, porque además esa fórmula había ganado en las únicas elecciones que recuerda el peronismo en serio, limpias además, a la fórmula Cafiero de la Sota, y como se ordena dentro del peronismo, el que gana conduce y el que pierde acompaña, así eran las cosas. Los llamados renovadores se habían fusionado con Federalismo y Liberación, el arranque original de Carlos Menem, y con todos los núcleos que se fueron agregando en su camino para ser presidente de la Nación Argentina. Y cuando parece esto tan lejano, porque es del siglo anterior, las cosas que ayer anunció en inglés el presidente argentino en el exterior, tan similares a las que se hicieron en el 90, con la diferencia que al presidente de hoy nadie le puede reprochar que no se sepa cómo pensaba, mientras que a nuestros compañeros sí se les puede reprochar porque dijeron una cosa e hicieron otra. Y es allí entonces donde se detiene uno para analizar un dato no menor. Menem era un fenómeno social. Eran multitudes que iban detrás de él en cualquier lugar. Personalmente vi algo que no lo volví a ver nunca, cuando un día recorriendo Lomas de Zamora en la calle La Prida, la gente literalmente, como se lo estoy contando, de las terrazas, se tiraban por las columnas y se bajaban por los árboles para poder tocar al candidato. Era un fenómeno social, era una convocatoria carismática del riojano que con esas patillas y su manera de ser había caminado pueblito por pueblito y reconocía a los dirigentes por su nombre. Y allí en eso estaba algo central: el sueño, la ilusión del peronismo, del regreso al gobierno y al poder. En una reunión que se hizo en el auditorio Eva Perón de la Unión Tramvieros Automotor, en la calle Moreno, se había fijado la unidad sindical, porque muchos sectores del gremialismo estaban con Cafiero, sobre todo encabezado por Lorenzo Miguel, y allí ese día todos aceptaron a Carlos Menem como candidato y se conformó la mesa sindical Menem presidente. Y en aquel tiempo, Luis Barrio Nuevo había sido, si no el único, uno de los pocos que había creído en el riojano, pero no en ese momento. En la puerta de la calle Belgrano estaba la sede del Partido Justicialista después de la derrota de Luder Vittel y del propio Hermiño Iglesias en la provincia, y en la puerta de Belgrano Barrio Nuevo dijo, cuando ya había ganado la fórmula Alfonsín Martínez, hay que ir a buscar al riojano. El riojano era Menem, que había sacado por aquella época el 70 y pico % de los votos, y Sadi, el Catamarca, el 80%, en un país donde los radicales habían ganado la elección. La verdad, Barrio Nuevo en aquella lista iba de candidato a diputado, que, si no me falta la memoria, quinto lugar, entraron tres. Cuando uno revisa esta historia, cuando uno revisa este pasado inmediato, y además lo compara con el presente, lo compara con este tiempo, lo compara con las cosas que hoy suceden, dice, ¿cuánta similitud? Pero repito, con la diferencia que nosotros hablábamos del peronazo, del salariazo, de la revolución productiva. No hablábamos de las privatizaciones ni de las cosas que después se hicieron. Y Menem llegó a decir, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, la gente no me votaba. Sin embargo, la primera elección la ganó con los peronistas, la segunda con la mitad de los peronistas y la otra mitad que no eran, y la tercera, que también la ganó, yo diría que la ganó casi sin los peronistas. Después no se presentó la segunda vuelta y Kirchner fue presidente. Un 8 de julio de 1989, cuando se anunciaba el Gabinete Nacional, era como que el pueblo, que lo había acompañado multitudinariamente en todo, algo olía que no le gustaba y la Plaza de Mayo no se llenó. Una cosa insólita para un hombre que había llenado lo que se había propuesto. Y entonces, cuando uno revisa el primer gabinete anunciado por Carlos Menem, es como que a la gente no le gustaba lo que escuchaba. De la mesa chica de Menem estaba Eduardo Bauzá, que era el ministro del Interior. En Relaciones Exteriores, Domingo Felipe Cavallo. No tenía nada que ver, no había trabajado, no había movido un dedo en función de la campaña. Más grave era lo de economía, donde había un hombre del grupo Bungibor. Allí aparecía Miguel Ángel Roy. En defensa estaba el derrotado candidato presidencial de las últimas elecciones que había perdido el peronismo, Ítalo Argentino Luder. En salud y acción social, un hombre que sí había trabajado intensamente, que murió después en un accidente de aviación, Julio Corso. En educación, un hombre de Frondizi, del MIT, que venía del radicalismo, el profesor Antonio Francisco Salonia. Y cuando nombraron al ministro de Trabajo y Seguridad Social, hubo un desencanto generalizado en los dirigentes sindicales, en el mundo gremial. ¿Saben quién era? El padre del actual ministro de Mauricio Macri. Sí, estamos hablando del padre del actual ministro que ocupó ese cargo y que Jorge Alberto Triaca era nombrado por Menem ministro de Trabajo y Seguridad Social. Y el ministro de Obras y Servicios Públicos, que fue asesor de Devido hasta el último día, nada más ni nada menos que el padre de las privatizaciones, Roberto Dromi. En Justicia aparecía León Carlos Alhanean. No le gustaba a la gente el gabinete. Sabía que no era de la entraña de lo que habían trabajado, de los que habían luchado. Y después, además, para terminar de completarla, un médico protólogo, es decir, un médico que se dedica a revisar las partes más sensibles, lo puso a cargo de la Secretaría de Medios, que era el doctor Jorge Rachí, que de esto sabía, como yo sabía de hacer tacto. Así entonces, los primeros pasos no le gustó a la sociedad, que no acompañó en la Plaza de Mayo. Algo raro había, algo extraño había. Nosotros empezamos ese mismo día también a ser parte de ese gobierno y, por supuesto, no pudimos sostener en el tiempo nada más que el periodo de transición. Es decir, no podíamos estar de acuerdo con la privatización de los medios y nos fuimos del gobierno, los medios de comunicación. Pero eso es una anécdota que no tiene importancia en lo que estamos narrando, sino que lo que tiene importancia es lo que estamos diciendo acerca de ese camino de esperanza que había y cómo lentamente todo se fue cambiando, todo se fue llevando a un camino sin salida. ¿Sabe cuál era la situación? Habían entregado el país quebrado. Era cierto, Alfonsín había entregado un país en ruina. En la Casa de Gobierno se habían llevado hasta los picaportes de la puerta. Esto es cierto, lo estoy contando porque lo vi. No había ni siquiera lamparitas. Habían dejado tierra arrasada la administración de la Unión Cívica Radical. Es así. Pero eso no justifica lo que después se hizo. De la misma manera que la tierra arrasada que dejaron los que se fueron no justifica lo que haga Macri. Mañana vamos a cumplir 200 años. Dentro de los 200 años, dentro de ese tiempo tan escaso y tan prolongado, está que el pueblo argentino eligió dos veces y Menem ganó elecciones que se presentó. Se retiró invicto, ganó siempre. Nunca le pudieron ganar en las urnas a Menem. Ni cuando prometía el salariazo, la revolución productiva y el peronazo, ni cuando hizo las cosas a medias o al revés, ni cuando dijo si decía la verdad no me votaban. Es decir, fueron cambiando los votantes y allí estuvo ese candidato que pudo tener la llave de una transformación en serio, de un cambio de verdad, y que no lo hizo. Y que tomó medidas muy importantes, muy serias y muy trascendentes, y que por no corregir caminos a tiempos nos dejaron atados a la destrucción de la industria nacional. Y después, a partir de ese tiempo, la gente hizo presidente a alguien que tenía como hazaña haber hecho la bicisenda y poner las rejas a las plazas. Era toda la obra pública que había hecho Fernando de la Rúa, y lo hicieron presidente. Pero lo hicieron presidente porque querían el cambio y no querían aceptar lo que se estaba presentando enfrente. ¿Y quién fue el principal enemigo de la Rúa? Alfonsín. Es decir, la interna radical, como tuvo el kirchnerismo la interna peronista y como tiene cada uno que llega a su propia interna, por lo cual nos obliga a decir lo que decíamos ayer y antes de ayer, que somos un país y todavía nos falta muchísimo para ser una nación. El tema era muy simple. era imaginar, era suponer que lo que se había dicho en la campaña se iba a hacer realidad. La caravana con las alforjas llenas de sueños, mi pueblo avanza. La caravana, y al frente marcha el abanderado de la esperanza. De la mañana, 21 minutos, 9 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Perdió Boca por la Copa Libertadores de América. Rodolfo. Perdió Boca en el partido de ida de semifinales de Copa Libertadores en Quito frente a Independiente del Valle Terán de Ecuador. Ganaba Boca con un gol de la figura del partido por el lado de Boca, Pablo Pérez, a los 12 minutos del primer tiempo. En el segundo, Boca se quedó totalmente y lo dio vuelta el equipo ecuatoriano con goles de Brian Cabezas, minuto 16, José Angulo. A último momento no jugó Gino Peruzzi por una distensión, fue reemplazado por Leonardo Jara, que bajó a su lugar, y en el medio lo hizo Andrés Cubas. La revancha el próximo jueves en la Bombonera, por efecto del gol de visitante, Boca con un 1-0, pasa de ronda a la final. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. ¿Qué recordás vos que fuiste parte también de aquel tiempo de Menem Duhalde? Y lo tremendo que fue ese tiempo, porque tuvimos sorpresas enorme, todos creíamos otra, pensábamos otra cosa, era un gobierno peronista, lo esperábamos con cierta esperanza de renovación, de cambio y de volver a otras cosas, y nos encontramos con que el gobierno de Carlos Menem hizo todo lo contrario, empezó a vender las joyas de la abuela para solucionar la situación económica de la Argentina y cambió todo totalmente, fue tremendo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Ustedes saben que un presidente hable idioma es muy importante, es muy interesante. Que el presidente argentino haya sido educado en Cardenal Newman y que tenga esa formación y le permita manejar el idioma inglés a la perfección, casi mejor que el castellano, puede ser un hecho central para la comunicación con el mundo. Ahora, cuando uno representa a un país y va a un centro del poder económico como fue Macri y se pone a explicar en los reportajes en el idioma nativo, es decir, en el inglés, a las cadenas de noticias y demás, es porque está muy seguro de lo que habla y porque además pretende que no haya ninguna discusión en la traducción y que se entienda. Lo que pasa es que después, cuando se traduce al castellano lo que Macri dice, es complejo, porque Macri dijo que cuando se hizo el aumento de las tarifas había sido entendido por el pueblo, que lo había comprendido y lo había acompañado. Ahora, yo no sé si en ese momento no le estaba llegando al presidente la noticia de que se habían suspendido por orden judicial el aumento de gas, o si en realidad dijo eso porque no imaginó que hay una traducción inmediata. Supongo que sabe él que cualquier cosa que haga, diga o mueva un presidente va a ser noticia, y más si lo está haciendo en Estados Unidos, en un centro de poder. Lo cierto es que la pareja presidencial habla idiomas, la Aguada habla perfecto el francés y otros idiomas, por lo tanto, eso hace muy bien a la cultura de nuestro país, de nuestra presentación, de nuestro pueblo. A mí me queda una reflexión, y me puse a imaginar que cuando fue a visitarlo a Lewis, allí en el sur argentino, a este inglés poderoso, una de las fortunas de los 500 ingleses más ricos del mundo, que tiene un aeropuerto tan grande como Aeroparque, cuyas pistas son más largas que las de Aeroparque, y que estuvo pasando la noche ahí, durmiendo allí, él y su pareja. Ahora no tengo dudas, la conversación habrá sido en inglés, digo yo, supongo. Y cuando se intima en el idioma del enemigo, porque obviamente el inglés para nosotros es un enemigo, nos tiene territorio ocupado, está muy bien, porque hay que aprender el idioma del enemigo para saber qué piensa el enemigo, conocer el enemigo, pero es muy complejo cuando se va a hablar con un millonario del enemigo, que tiene territorio alambrado, como el lago escondido, donde ha cortado el camino, donde no le permite a los argentinos que pasen por su propio territorio, y no es ahora, ya viene del gobierno anterior, sin que el kirchnerismo haya dicho nada y sin que tampoco el macrismo haya dicho nada. Peor, Macri y su pareja fueron a dormir allí. Yo digo pareja y no digo esposa, porque Macri no está casado con Aguada. La verdad es que cuando uno mira esto y ve toda esta situación que se nos plantea, donde decimos hemos ingresado al mundo, y cuando decimos hemos ingresado al mundo, pertenecer a ese mundo significa, por ejemplo, que para los 200 años invitemos al rey de España, cuestionado, absolutamente cuestionado, no porque sea de la casta real, sino cuestionado él y su familia en la propia España por lo negociado, por la corrupción y demás. Cuando dicen que en la programación del Colón se va a bailar el Quijote y no el Pericón Nacional, cuando el jefe de gabinete de este gobierno le pide disculpas a los españoles, seguramente, no sé a qué españoles se referirá, si al virrey Cisnero o a los de que se llevaron parte de YPF o a los que vaciaron aerolíneas, no sé a qué españoles se refiere, que le pidió disculpas, o a los que el gobierno anterior no les iba a dar nada, le iba a reclamar todo y le terminaron dando 10 mil millones de dólares. La verdad no sé. Miguel Ángel, sí. Tengo en comunicación, además referente a todo este hecho del 9 de julio que vamos a festejar mañana, al doctor López Mato. Bueno, es interesante porque ustedes saben que los patriotas que hicieron la independencia estaban enfermos, igual participaron. Y vamos a hablar con un historiador, porque además es médico, que ha hecho trabajos sobre la patria enferma, un libro tiene publicado, y que justamente habla de las enfermedades de los próceres, y yo creo que después le vamos a preguntar sobre la enfermedad colectiva que tenemos los argentinos por nuestra manera de comportarnos en muchas cosas. Pero bueno, Omar, buen día, de Renzi, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Renzi? ¿Qué dice? ¿Bien? Bien. Cuénteme, a ver, doctor, ¿por qué se le ocurrió escribir este libro, La patria enferma? Bueno, en realidad, yo siempre estudiado la relación entre enfermedad y creación, ¿no? En realidad uno de mis primeros libros es sobre los pintores y cuál es la influencia de los problemas visuales, bueno, esa es mi especialidad, en la pintura. Uno se va deslizando de a poquito y al final llega a estas estancias, empezar a preguntarse por qué esta persona escribió sobre tal tema. Por ejemplo, sin ir más lejos, Milton, el poeta inglés, que era ciego, si uno analiza todos los poemas, el Paraíso Perdido, el Paraíso Recuperado, generalmente no habla de colores, son muy pocos los colores que él menciona, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas, bueno, uno va... Ella con eso ilustra, es interesante, o sea, negaba en sus escritos uno de los temas que padecía. No es que lo negara, no lo trataba. Es decir, en sus versos no hacía referencia a los colores, había muy poca mención de colores. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, de ahí fui deslizándome, también me interesó, cómo podían algunas enfermedades deslizarse también, haber tenido influencia en la cosa pública. No es una historia nueva, es decir, Ramón Mejía ya lo había hablado en la locura de los próceres en el siglo XIX, ¿no? Sí, sí, antes de ir para atrás del todo, para la historia reciente, empezando por las lesiones de Macri, siguiendo por las operaciones de Cristina, yendo para atrás con lo de Néstor Kirchner, con Menem, con De la Rúa y demás, es evidente que el poder enferma, al margen, ¿no?, de la enfermedad que pueda tener la patria en todos sus antecedentes y sus luchas y demás. Pero también usted puntualiza allí en el libro de que pese a todo, ninguno abandonó, o sea, siguieron la lucha, ¿no? Bueno, la mayor parte, quizás hubo gente que abandonó porque no podía, yo que sé, Aristóbulo del Valle en un momento tuvo que dejar su lucha, bueno. porque literalmente se siguió por el glaucoma, después tuvo un infarto, o sea, ahí terminó esa lucha. La persona que emprende la carrera del poder sabe que es una tarea muy estresante y que de una u otra forma, aunque no lo tengan asumido conscientemente, el poder termina lastimando a las personas. Se necesita una personalidad también muy especial para decir, bueno, voy a hacer toda una carrera presidencial, voy a hacer la carrera electoral, voy a discutir con este, con el otro, con el más allá, asumir una serie de problemas. Hay que tener una personalidad muy muy muy particular, ¿no? Entonces, se suman una serie de factores y evidentemente la actividad del estrés, que cada vez está más estudiada, bueno, termina influenciando sobre la persona. También hay una cosa que es muy importante, que es el derecho que tienen los habitantes del país de saber de las enfermedades del presidente. Hay una cosa que a veces uno le llama la atención, ¿no? Pero hoy en día, cuando uno hace una búsqueda de ejecutivos o de empresarios o de administrativos, a veces hay todos tienen que tener una salud, o al menos todos tienen que demostrar sus enfermedades antes de acceder al trabajo. Y en el caso de los políticos no tenemos una conciencia de cuáles son sus condiciones físicas previas, ¿no? Es decir, uno toma cualquier empleado y le manda a hacer un preocupacional, y nosotros no sabemos, los políticos, los ministros, etcétera, cuáles son los problemas de salud que los aquejan, ¿no? Es muy cierto esto, porque además piensa o se imagina uno que el político hace un desgaste más intelectual que físico, y sin embargo, el desgaste físico es muy grande, ¿no? Sí, por supuesto. Debe ser por eso que nunca se acostumbró. Usted fíjese lo que pasa con los médicos, está la unidad presidencial, está la unidad de los médicos presidenciales, por ejemplo, pero cada presidente tiene su médico particular, tiene su forma de consultar, eligen un lugar a donde ir y demás. Sí. Y a veces pienso que hasta el propio profesional que es de la unidad presidencial se debe sentir como acotado, contenido. Dice, ¿qué le digo al presidente ahora? Que no puede hacer tal cosa y me va a decir... Hay toda una serie de estudios sobre las interacciones entre los médicos y los pacientes famosos. Es decir, no es lo mismo decir que tenés que hacer reposo y dejar pinchar y andate en meterte la cama, que decírselo a un empleado que, bueno, tendrá problemas en el trabajo, que decírselo al presidente, ¿no? En donde tiene todo otro tipo de connotaciones y todo otro tipo de presiones en el medio. Y los médicos tienen cierta cierta actitud a inhibirse, y a veces ese poder que parecería preservar a las figuras políticas termina jugándole en contra, porque los médicos no trabajan de la misma forma, claro. Con el paciente común que con un paciente porque, así con una presentación pública o contenidos o asustado, dice, bueno, yo sí trabajo, sí, ¿no? Sí, efectivamente, no aparte, bueno, usted sabe que Perón, en el exilio, Perón era un gran fumador y no podía fumar, tenía problemas en los pulmones, no. De hecho murió de eso, y entonces, ¿qué hacía? Cuando llegaba alguien le decía, ¿usted fuma así? Ah, me deja el paquetito, dice, cuando se va, pero que no lo vea mi señora. Claro, sí. Este era el tema. Bueno, eso es todo, todo el mundo se engaña de esa forma. Le sacamos los cigarrillos a la vida. No, comiendo ensaladita, ¿viste? Después, bueno, no. Refiere los chorizos, los choripán que se comió después, sí, eso todo el mundo nos tendemos a autoengañar o decir, bueno, no, esto no está importante, no es tan así. Eso es parte de la naturaleza humana, no vamos a decir que es específica de un grupo, porque eso lo he visto en todos los estratos sociales, cómo el autoengaño funciona como excusa. Doctor, usted estudió, los cruces de la cordillera y demás. Sí. ¿Cuánto era de cierto lo de San Martín? ¿Hasta dónde se llegó con eso? ¿Si cruzaron camilla? ¿Cómo cruzó? San Martín, no me acuerdo claramente, pero por lo menos 6 o 7 veces cruzó la condición. Sí, por eso, pero y si por cruzó, lo menos, si por lo menos 3 o 4 veces la cruzó en camisa, es decir, tuvo que ser conducido en camisa por su mal estado general. Ahora, el caso de San Martín, mi opinión, ¿no?, es que es típico de un psicosomático, ¿no? Porque fíjese que San Martín tiene este periodo, cuando está acá en la Argentina, y haciendo la, sobre todo cuando está acá en la Argentina, tiene periodos, realmente creen que se va a morir, hemorragias digestivas, escupir sangre, en fin, un panorama bastante complicado. Y por el otro lado, cuando se va a Europa, desde el 25 en adelante, bueno, sí, tuvo una enfermedad, una cólera, sí, se contagió una enfermedad, y después, bueno, tuvo una serie de enfermedades, pero no tuvo la situación tan catastrófica de salud que presentaba cuando estaba en plena campaña. Entonces ahí uno piensa, bueno, evidentemente el estrés en San Martín ocasionaba toda una serie de problemas que después, cuando se tranquiliza su vida, no se expresan, sino, bueno, hasta el final, que, bueno, se sospecha que muere de un cáncer de estómago, pero bueno, hay discusiones al respecto, ¿no? Ahora, es evidente que también con el avance de las comunicaciones el grado de estrés tiene que haber cambiado. No es lo mismo el estrés de hace 200 años que el estrés que tenemos hoy, sí, donde cualquier ciudadano está estresado, ¿no? Sí. Ahora, yendo hacia quienes firmaron el acta de la independencia en Tucumán, ¿hay algunos casos así de gente que haya llegado mal, que se sepa, o que usted haya estudiado? No, la verdad que dentro de la gente de la... ¿Que firmó el acta? La gente que firma el acta de independencia, no hay un caso muy particular de problemas. Hay que pensar una cosa, es decir, que también es bueno para saberlo, de los 29 personas que firman el acta de independencia, 12 eran sacerdotes, sí. 17 eran abogados, y había un solo militar que también era abogado, que era Gorriti. El acta de independencia es un acta, es decir, la gente que fue convocada para este congreso se convocó a la intelectualidad de los futuros argentinos, eso entonces se llamaba argentinos. Eran todos universitarios, que una cosa extraña para ese entonces. Todos los 29 que firman el acta son universitarios. Todos habían estudiado, o en Chuquisaca. No firma el acta porque llega después. Sí, algunos para el Instituto Santa María de Oro había estado en España estudiando. Claro, lo demás habían estudiado, claro, los demás habían estudiado o en Chile, o en Chuquisaca, o en La Paz, o en Córdoba. Buenos Aires no tenía universidad. Justamente después del 20, y el primer rector es Sáenz, que es uno de los firmantes del acta. Cuando uno se detiene para estudiar esto de la salud, no sé si tomarlo así como la salud de quienes nos dirigen, porque en general se lo podría tomar así, el país ha tenido impactos, porque más allá de la muerte de Eva Perón, que no ocupaba un cargo ejecutivo, pero oficial, que, sí. Claro, pero que la sociedad ya la había ubicado espiritualmente como vicepresidente y demás, la tenía, incluso hubo un cabildo donde le pedían que asumiera ese rol, la muerte del propio Quijano, el tema de presidentes que se han quedado por problemas de tener que renunciar por enfermedad, que tenemos dos o tres casos en la historia. Ortiz que se queda ciego. Ortiz tuvo problemas de ceguera. También un problema oftalmológico, y aparte hasta él negaba la enfermedad. Es muy, muy, muy curioso, porque trataba, le hacían trampas para poder pescar si estaba ciego o no. Sí, sí. Y Ortiz lo convocan con diabetes. Con diabetes hubo varios problemas, ¿no? En la historia de los dirigentes y sí, políticos. Y sí, la diabetes. Lo que pasa es que hasta el siglo XIX, realmente hasta mitad del siglo XX, literalmente, la diabetes era mortal. Y no se sabía lo que era tampoco, ¿no? A lo mejor. Se tenía un conocimiento lo que era, pero realmente era una enfermedad mortal, era una enfermedad que llevaba a la tumba con pocos recursos para poder Y por el otro lado, ¿se sabe quiénes han sido los dirigentes o presidentes más dóciles para aceptar la sugerencia médica? Digo, si a usted como médico alguna vez le trajeron el chimento, mira, fulano no tiene problemas, cuando le decimos se deja tratar, se deja... ¿alguien le ha dicho, este es un buen paciente? Bueno, hay evidentes tipos que son más rebeldes, eso lo ve, no tiene que ser presidente para tener para ser complicados, ¿no? Creo que el más dócil debe haber sido Illia, ¿no? Que era médico. Pero no le puedo decir. Porque sinceramente, se cuenta el episodio ese de que Iván Isevi se comió una cachetada de Evita cuando le dijo lo que tenía, y dijo: doctor, yo no tengo derecho a estar enferma, ¿no? Debe ser muy difícil ser médico de los personajes con poder. Sí, por supuesto. Muy difícil. Bueno, de hecho, en el caso de Evita, se convoca un médico americano para que la opere. Estaba Ricardo Finochietto de por medio, y sin embargo Ricardo Finochietto le dice convoca un médico norteamericano para operarla. Porque nadie se animaba a tocarlo por la reacción, ¿no? Y yo creo que había un poco de miedo también, la figura pública tan eminente de que pudiese preferían cómo desligar responsabilidad, que quieres convocar puede pagar el mejor, sí. Y convocar al mejor, y bueno, vamos a convocar al médico más conocido de ese momento, un excelente cirujano norteamericano, bueno, porque sabían aparte que el pronóstico era ominoso, Bueno, estamos hablando con Omar López Mato, que es historiador y además médico, que hizo un libro, La Patria Enferma. ¿Tiene otro libro en construcción? Tengo veintipico libros. ¿Otro ahora en construcción? ¿Tiene alguno? Ahora estoy haciendo un libro sobre ciencia y nazismo. Ajá. No, pero digo, así que tenga vinculaciones con la historia, con la política, ¿tiene algo previsto? Bueno, el ciencia y nazismo tiene vinculaciones entre la política y el... Porque me parece que un tema espectacular sería la enfermedad de los argentinos, ¿no? ¿Por qué no la autodestruimos? Gran tema, sí. No es para dedicarle 5 minutos, hay todo un tema de construcción del ser nacional, se va perdiendo con los años. Hay un tema de falta, yo creo que esto está latente. Creo que el problema de los argentinos es la desmesura, no es que esto sea exclusividad de, sino que las desproporciones que se encuentran, no es que en otros países no haya corrupción, no, hay una desproporción de la corrupción, no es que en otros países no haya negociados, no, hay desproporciones de los negociados, y en esta actitud autodestructiva hay también una exageración por parte de una parte de la población, además, mire, hay un dato, ¿no? Parecería ser que nosotros queremos borrar la historia desde que tiramos parte del cabildo abajo. Los edificios del país casi no se preservan, Y usted entra en cualquier lugar de Europa y dice, esta iglesia tiene 1500 años, aquella iglesia son de 4 siglos, la otra... Pero usted dice, sí. Si eso se preservó pese a las guerras, a las cosas que ocurrieron en esos países, usted dice, pero ¿por qué a nosotros nos falta ese sentimiento de cuidar y de justamente de revalorizar lo que tenemos? Y entonces allí empieza un poco todo, ¿no? Es como si la historia, cada uno que llega al poder, la quiere empezar ese día. Como que antes sí. No había nada. Por un lado, hace falta reescribir la historia periódicamente. Este es un tema que discuto con mi amigo Emilio Perina desde hace muchos años. Tenemos un programa de historia y bueno, lo discutimos de que cada tanto hay que reescribirla, porque uno, la historia la va viendo de acuerdo a las experiencias vecinas. Entonces va analizando lo que va viviendo y lo mira para atrás. Eso por un lado. Y por el otro lado, Argentina sufrió una... creo que una pérdida de la identidad en cierto momento. La inmigración masiva, que nosotros, bueno, hablamos del crisol de razas, etcétera, tiene un... hay una pérdida de parte de la identidad nacional en ese momento, que se discutió ampliamente. Todos hablamos de los beneficios de la inmigración, pero también hay una pérdida, ahí surge una pérdida de la identidad, y una de esas cosas es que dejar el América, ¿no? Vengo, aprovecho lo que puedo aprovechar y después, bueno, si no va bien me voy. Ese espíritu estaba un poco dentro de la inmigración. No eran muchos los que cortaban los cabos y decir, bueno, no tengo vuelta atrás y esto lo tengo que seguir adelante. Siempre Argentina tuvo algo de que, bueno, venimos y si anda bien seguimos, y si no, bueno, lo paramos. Yo sé que esto es algo que se puede discutir largamente, pero este tema de una... del crisol de razas, que siempre nos ponen como una cosa magnífica y que tiene su parte positiva, por supuesto, la mezcla, claro, de sangre, la mezcla de sangre a nosotros nos ha dado una gente muy especial, pero también, por supuesto, también beneficios, también, claro, beneficios, pero también una ausencia, también una ausencia de la cosa propia, ¿no? Porque aquel que llegado de la guerra civil dice, nene, no te metas, porque mira lo que le pasó al abuelo. Sí, el que venía de la Segunda Guerra Mundial decía, hacé lo tuyo, mira lo que pasó en Polonia. El otro decía, mira lo que pasó en Alemania. Mirá. Entonces, ese tipo de conformación, bueno, ha hecho un ciudadano casi despreocupado por la cosa propia, ¿no? Y aparte que no lo siente a veces como propia, porque ya te digo, es una de esas cuestiones donde uno, bueno, pruebo suerte, probar suertes, Y si anda bien, seguimos. Sí. Y si no, vuelvo atrás o me voy a otro lado. Hay esa cosa de que los argentinos descendemos del barco y esos fueron nuestros abuelos y nuestros hijos suben al avión, ¿no? Hay un desapego. Mire, ¿es tan cierto esto que en cualquier parte del mundo se encuentra un argentino radicado, ¿no? Sí, por supuesto, y exitoso. Sí. Exitoso. Doctor, la seguimos en cualquier momento. Gracias por su tiempo. Cómo no, un abrazo, gracias. Chau. Gestión Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Bueno, una balacera en el peaje de Parque Avellaneda. Una persona herida de bala, dos detenidos, un operativo policial a esta hora de la mañana. Así que, bueno, no sabemos si son delincuentes que estaban en fuga. ¿Qué ha pasado concretamente? Allí hay un herido de bala. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Diego. Ya que mañana es 9 de julio y no estamos, vamos a recordar que el 9 de julio de 1894 se inauguraba la Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo, que como todos sabemos está situada en el barrio porteño de Montserrat, fue el primer bulevar que tuvo Buenos Aires y la columna vertebral del centro histórico y cívico de la urbe. Nació opulenta y majestuosa y se transformó con el tiempo en el símbolo de las relaciones argentino-españolas y en escenario de todas las manifestaciones sociales porteñas. Fue la primera avenida de la República y de toda Sudamérica. Comienza o nace en la calle Bolívar y su trazo de este a oeste corre entre las laterales que son Hipólito Yrigoyen y Avenida Rivadavia. De esta manera conecta la histórica Plaza de Mayo con la Plaza del Congreso en una extensión de unas 10 cuadras aproximadamente. Se inauguró oficialmente el 9 de julio de 1894 con el protesto de que sirviese de pulmón de la población que se concentraba dentro del sector central de la misma y fuera además la vidriera de presentación de Buenos Aires al mundo. Su pensamiento, su planeamiento fue muy debatido y resistido porque requirió de la expropiación y demolición de construcciones que pertenecían a la alta sociedad argentina y además porque se consideraba sumamente costoso. Su realización se inspiró en los bulevares de París, pero la caudalosa vertiente inmigratoria española que residía en los alrededores tipificó su carácter histórico y lo convirtió prácticamente en una referencia de carácter hispano. Al poblarse de teatros de zarzuelas, cafés similares a los de Madrid, ateneos, asociaciones literarias y peñas formadas por los españoles, influyendo en su arquitectura, razón por la cual se la suele comparar con la Gran Vía madrileña. Se convirtió en el grandioso escenario de la vida pública de principios del siglo XX y los frentes de los sofisticados edificios de estilo Art Nouveau, neoclásico y ecléctico, constituyeron en el magnífico marco de recepción de los ilustres visitantes extranjeros. Es tal vez el mejor ejemplo urbano de la prosperidad de la Argentina de principios del siglo XX y debajo de esta avenida circularía el primer subterráneo que hubo en el hemisferio sur, el subte A. Por tratarse de la avenida que une al Congreso de la Nación Argentina con la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo, es la ruta obligada de los electos presidentes de la Nación los días de Asunción y el lugar predilecto para los desfiles de protesta o la realización de las celebraciones durante las fiestas patrias. En ella se recibieron como héroes a los tripulantes del legendario vuelo del Prus Ultra, al popular Jorge Newbery, y fue el lugar donde el pueblo presenció con tristeza el desfile lento de los cortejos fúnebres de muertos ilustres. Aunque con el transcurso de los años perdió jerarquía debido a modificaciones de toda clase que no respetaron la estética de edificación, en los últimos años un programa de revitalización encarado entre los gobiernos de España y Argentina han revertido en gran parte esta situación. El decreto del Poder Ejecutivo Nacional 437 del año 1997 declaró la Avenida de Mayo como lugar histórico nacional, lo cual implica que no se pueden alterar las fachadas de los edificios ni poner determinadas publicidades y marquesinas. Todo aquello que modifique las estructuras debe ser previamente aprobado por la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Raíces. Muy feliz cumpleaños, querida e histórica Avenida de Mayo, que tenía cuando la crearon doble mano y se circulaba sobre la mano izquierda y sobre la derecha, la que, mejor dicho, sobre la mano izquierda los que iban hacia el Congreso y sobre la derecha los que venían hacia la Casa Rosada, como los ingleses. Porque el transporte era inglés, Diego. Sí. Entonces, fíjate vos los ferrocarriles, te vas a dar cuenta. Y los subtes también. Claro, porque todo eso está diagramado de acuerdo a la mano británica, que es exactamente al revés de cómo se usa en el mundo. Y bueno, así quedó, ¿no? Y que fueron los que lo construyeron en la Argentina. Sí, claro, así quedaron los ferrocarriles, quedaron todos invertidos. Pero en aquella época todavía nosotros circulábamos de la misma manera que los ingleses. Claro, en el segundo gobierno de Perón se cambió la mano, ¿no? Así es. O después. No, en el primero. No me acuerdo cuál era. No, en el primero me parece que no. No, en el primero yo viajaba cuando era chico en el... Bueno, el tranvía no porque, circulaba... No, mira, no, te digo, ¿sabes por qué no? Porque los coches de hasta el año 50, 51, traían la dirección al revés. Sí. Si vos todavía los podés conseguir en cualquier lugar que los ponen, los podés ver, ¿no? Sí. Me parece que tiene que haber sido eso después de esa fecha. Algún oyente se va a acordar cuando abramos los teléfonos. Porque en la década del 50 los tranvías, que también los construyeron los ingleses, circulaban como corresponde. Sobre la mano derecha los que avanzan hacia un lado y sobre la mano izquierda los que avanzan en sentido contrario, o sea que usan su derecha. Estoy pensando porque... Hacé memoria si viajaste en tranvía, sí, yo salía de la calle Rivadavia el tránsito era sobre la mano derecha. Mira, yo usé el tranvía 30 y 31, que iban a Chacarita, Puente Saavedra, y cuando lo secuestran a Aramburu todavía estaban las vías del tranvía y me parece... No, ya no había tranvía, pero sí estaban las vías. Bueno, las vías están en casi gran parte de Buenos Aires, ¿no? Sí. Están tapadas porque no las sacaron, las taparon. Vos sabés que en Portugal una de las movilizaciones más importantes era en el tranvía. Sigue existiendo el tranvía. Sí. Y hay un tranvía turístico, que además es bastante caro, que te lleva a pasear. Pero en muchos países del mundo el tranvía sigue. Bueno, en Alemania el tranvía funciona. En Holanda. Sí. Bueno, 6 de la mañana, 55 minutos. Dejate de locuras, muchacho, piensa bien lo que haces. Me han dicho que te han visto borracho llorar una mujer. Como el dolor te ha cambiado, y ya no sos el de ayer. Volvé pa' la milonga, que un fuelle rezonga como llamándote. En este periodo nacional canta Alberto Castillo. Con una pebeta que sepa bailar, una piba buena, y al mirar tus ojos comprenda la pena de tu corazón. Al compás de un tango la vas a encontrar, a esa mujercita sincera y leal, y verás que un día lleno de alegría a la que lloraste ni recordarás. Al compás de un tango la vas a olvidar, con una plebeta que sepa bailar, una piba buena que al mirar tus ojos comprenda la pena de tu corazón. Al compás de un tango la vas a encontrar. El 10 de junio de 1945 se cambió la mano del tránsito en Buenos Aires, pero seguían circulando los automóviles con la dirección cambiada. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Hoy es el día del inventor. Día del inventor. En la Argentina se han inventado muchísimas cosas y se han descubierto muchas otras, porque a veces uno dice el ser humano no inventa nada, todo está creado y el ser humano lo va descubriendo. Bueno, póngalo como quiera, pero en la Argentina hemos descubierto o inventado muchas cosas, entre ellas las impresiones dígito pulgares. La virome. Y así podríamos dar descubrimientos para el mundo, ¿no? Cosas que le hemos aportado nosotros al mundo. Pero últimamente ha habido una enorme cantidad de chicos trabajando, chicos me refiero por la edad, en construcciones y en inventos que tienen bastante poca difusión y que en su momento, cuando nos enteramos, se la fuimos dando. Saludamos a los inventores, necesitamos muchos en la Argentina. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6.58, 8 grados 7 décimas, la sensación térmica 9.6, la temperatura, noticias de las 7 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, Sutecba, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. En el peaje de Parque Avellaneda, hace unos instantes hubo una balacera, una persona herida de bala fue trasladada a un hospital y dos personas fueron detenidas. Amplio operativo policial. La Cámara Federal de La Plata declaró nulas las resoluciones que dispusieron el aumento en el gas. No se debe pagar los aumentos a las empresas de gas. La medida fue contundente, tomada hasta ahora en la más trascendente por parte de la justicia, más allá de juicios parciales que se han logrado por otras uvas. El gobierno el lunes apelará la decisión y confía en que la Corte puede decidir a favor de los incrementos. En la Corte Suprema de Justicia dicen que no va a haber presaltum y que además están molestos por las presiones que sufren del gobierno. También ayer en algunos barrios de Capital los vecinos se movilizaron, entre ellos, por ejemplo, en Federico Lacroze y Corrientes, zona donde Macri ganó la elección, con carteles en contra de los aumentos de tarifas. Por otra parte, vecinos de 3 de febrero presionan junto con los concejales del justicialismo al intendente del PRO para que saque una resolución como otros intendentes peronistas y que acuda a la justicia para evitar los aumentos en el agua, la luz y el gas en 3 de febrero. Por su parte, los concejales de Vicente López guardan silencio igual que Jorge Macri y los vecinos del distrito. Todos parecen estar tocados por la varita de la abundancia porque nadie protesta. A quienes tengan dólares puestos en los bancos le van a pagar por ahorro un interés del 4%. Un incendio increíble ocurrió en Necochea. Era sereno de un cementerio, atacó a machetazos a su mujer y a tres de sus hijos y a un hombre a los que asesinó y luego se ahorcó. El horror impactó de una manera impensada en toda la sociedad de Necochea. El asesino atacó a su ex esposa, al parecer, porque ella se quería ir de la casa. También mató a tres de sus ocho hijos, dos mujeres y un varón, y a un hombre que pasó por la calle e intentó detener el ataque del criminal. Los hijos que quedaron vivos dijeron que era un maltratador, pero que nunca se animaron a denunciarlo. Roberto, vecino, en el barrio donde lo conocían desde hace más de 30 años, describen a un hombre amable y respetuoso que nunca se metía con nadie y era de doble personalidad. Maltratador, le pegaba a sus hijos, a su mujer y los asesinó. dos hermanos que asaltaron a una distribuidora tenían el teléfono de un joven que había sido asesinado. Cayeron por robo y ahora están acusados de un crimen. El juez Bonadío congeló las cuentas bancarias de Cristina Fernández. No se presentó a declarar Eve de Bonafini por el escándalo de sueños compartidos. La justicia la va a convocar nuevamente y la va a percibir. Y si no se presenta, será buscada por la fuerza pública. El 80% de las facturas de gas que se recibieron y de energía en general aumentaron. Es que el frío del otoño y el comienzo del invierno provocó que hubiese mayor consumo. Aranguren, que hace inventos de probar con los bolsillos de todos los argentinos, sigue en su improvisación, mientras ayer hubo una reunión urgente donde se ha partido el gabinete de Macri entre los que dicen paremos la mano y los que dicen hay que seguir. El allanamiento al Banco de Santa Cruz no tuvo ningún efecto, no hay cuenta de los Kirchner. Recién trasciende en los diarios lo que anticipara este programa, la reunión de el PRO con el Partido Comunista Chino. El presidente estuvo en Sun Valley, la última escala de la gira que estuvo a París, Bruselas y Berlín. Hoy se verá con el gobernador Morales en Jujuy. La 9 de julio está cortada a la altura de la avenida Córdoba. En la causa Escanca, por pagos de coimas a un gasoducto, le piden indagatorias para Julio Devido y para López. Pasaron de la hora 7 en este día de feriado nacional y con este feriado batimos récord. Somos el país que menos trabaja en el planeta Tierra, que más feriados tiene. El ministro de Defensa de la Argentina, el radical Julio Martínez, recibió al comandante en jefe de la Fuerza Terrestre de la Federación Rusa, coronel general Oleg Sayukov, con quien dialogó sobre la necesidad de incorporar equipamientos. El ruso vino con un maletín donde sacó varias ofertas para vender armas a la Argentina. En el primer semestre que pasamos, se duplicó el endeudamiento en dólares. Un día como hoy, en el Congreso de la Nación, Raúl Alfonsín Fulker le colocaba la banda a Carlos Saúl Menem. Habían transcurrido muchos años en la política argentina, prácticamente desde el año 26, para que un presidente de un signo político se la colocara a otro. De esa manera, los radicales se iban del gobierno 6 meses antes. Se cumplía entonces aquella sentencia. No terminó Irigoyen, no lo hizo Frondizi, no lo hizo Illia y ahora no lo hacía Alfonsín. tampoco, luego lo hizo De la Rúa. Es la hora 7, 8 minutos, 8 grados 7, la sensación térmica. Menem hizo su discurso en el Congreso Nacional y luego, cuando fue a Casa de Gobierno en la Plaza de Mayo, no estaba completa debido al gabinete que le iba a acompañar, que no era del gusto de la masa peronista. En Brasil renunció el operador en contra de Dilma, el jefe de la bancada que inició el juicio contra Dilma Rousseff, Eduardo Cunha, está acusado de corrupción. Dijo que no tenía ninguna cuenta en Suiza y le encontraron, como quien no quiere la cosa, en una, 5 millones de dólares. El deporte por Belgrano con Rodolfo Bernardi. Semifinales de Copa Libertadores, partido de ida en Quito, Estadio Atahualpa, Independiente del Valle, Terán de Ecuador le ganó ese encuentro a Boca 2-1. Ganaba el equipo argentino con gol de Pablo Pérez tras una pared con Fernando Zucchi, anotado a los 12 minutos del primer tiempo. Pérez fue una de las figuras destacadas de Boca en el partido, pero no evitó la clásica amonestación que recibe en cada encuentro. En el segundo tiempo lo empató Brian Cabezas, minuto 16, y a los 30 José Angulo consiguió el gol de la victoria del conjunto ecuatoriano. Por una distensión de último momento no jugó Gino Peruzzi en Boca, fue reemplazado como lateral derecho por Leonardo Jara y Andrés Cubas apareció como titular a volantear. La revancha va el próximo jueves en la Bombonera, también a las 21:45 va a dirigir el uruguayo Daniel Fedorzuk. Por el gol que anotó como visitante, Boca será finalista ganando por 1-0. Con un empate clasifica a la final el conjunto ecuatoriano. El plantel de Boca cenó en el hotel y viajó luego en vuelo charter. Tras hacer escala en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, estará en Buenos Aires cerca del mediodía de hoy. Después de terminar su participación en la Copa Libertadores, el mediocampista ofensivo uruguayo Nicolás Lodeiro de Boca seguirá al fútbol de los Estados Unidos en una operación que rondará los 5 millones de dólares. A comienzo de 2015, Boca le había pagado al Corinthians de Brasil 2.800.000 por el 55% del pase del uruguayo. En Independiente, el arquero Mariano Andújar, que jugó en Estudiantes de La Plata, pero su pase pertenece al Napoli de Italia, le puso fin a los intentos de llevarlo del club de Avellaneda. Agradeció el interés, pero rechazó la propuesta. Su intención es seguir jugando ahora en el fútbol italiano. Hubo acuerdo entre Independiente y el Torino y Juan Sánchez Miño se pondrá finalmente la camiseta de Independiente. El plantel de los rojos volvió a las prácticas en el Golf Club Las Praderas de Luján, donde realizó un doble turno. Tiene confirmado para el 31 de julio, en escenario sí a confirmar, partido de 16avos de Copa Argentina frente a Defensa y Justicia. Goles de Mauricio Asenjo y Agustín Fontana, que anotaron para la victoria en amistoso de Banfield sobre Defensores de Belgrano 2-0. El entrenador de Banfield, Julio César Falcioni, presentó formaciones completamente distintas en cada uno de los tiempos del amistoso. Los campeones mundiales de la selección del 86 festejaron los 30 años de su coronación en un agasajo impulsado por la Municipalidad de Vicente López, con la presencia de 17 de los futbolistas de aquel plantel. Diego Maradona se convirtió casi en un conductor del encuentro, se abrazó con todos, se reconcilió con Carlos Bilardo y hasta elogió al Beto Alonso y a Ricardo Bochini. En el boxeo preolímpico de Ecuador fueron derrotas para los dos argentinos que buscaban el pase a los Juegos Olímpicos. Perdió Daniel Aquino en la categoría hasta 64 kilos con el catarí Tulesi Tarlamunglilam. Y en categoría hasta 49 kilos también perdió el entrerriano Leandro Blanc frente al ecuatoriano Carlos Quito. Ahora tienen una chance más los dos argentinos cuando disputen la medalla de bronce. Si ganan esa pelea y obtienen la medalla, también podrán clasificarse a los Juegos Olímpicos. En el tenis internacional, con argentinos que están participando en distintos torneos Challenger, ya Argentina se aseguró un finalista en el torneo de Bastad en Suecia porque están jugando Carlos Berloc y Horacio Ceballos en una de las semifinales. El marplatense ganó el primer set, Ceballos ganó el primer set 6-3 a Carlos Berloc. Habían llegado a estas semifinales porque Ceballos le ganó ayer a Marco Tepavac, el serbio, 7-6-6-4, y Berloc al español Albert Montañés, 2-6-6-2-6-3. El ganador entre Ceballos y Berloc enfrentará en la final al ganador de la otra semi entre el español Roberto Carballés y el sueco Carl Söderlund. En el Challenger de Todi en Italia pasó de ronda el santiagueño Marco Trungeliti, que le ganó al ruso Daniil Medvedev 6-2-7-5. No antes de las 3 de la tarde, hora argentina, vuelve a jugar Trungeliti, en este caso frente al italiano Luca Vanni. En el Challenger de Cali en Colombia pasó de ronda Federico Coria. Uno de los triunfos más importantes de su campaña le ganó al ecuatoriano Emilio Gómez, el hijo del legendario Andrés Gómez, 1-6-6-3-7-6-12-10 en el tiebreak para el tenista argentino, que hoy, no antes de las 13:30, va a volver a presentarse frente a otro local, Marcelo Barrios. El pronóstico dice cielo despejado a algo nublado, neblinas aisladas en áreas suburbanas, vientos leves del sector oeste rotando al norte por la tarde-noche de este feriado nacional. Nubosidad en aumento, viento leve del sector norte. La máxima en la ciudad y alrededores, 20 grados. 7 de la mañana, 15 minutos. La sensación térmica, 8.7. La temperatura actual, 9.6. Para mañana sábado, en Capital y Gran Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, con vientos leves a moderados del norte. Temperatura mínima para mañana, 9. Máxima, 18 grados. Por la tarde, noche, cielo nublado, desmejorando, probabilidad de precipitaciones por la noche. Para el domingo, cielo nublado, probabilidad de precipitaciones también, mejorando con nubosidad variable, vientos leves del sector norte rotando al sur. Para el domingo, la mínima será de 11, la máxima de 17. En este momento, en la Antártida Argentina, en la base Comodoro Marambio, 15 grados bajo cero, la máxima será de 10 bajo cero, con cielo algo nublado, probables neblinas, con mejoramiento temporario y vientos del sector norte, mala visibilidad que mejorará a regular. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 2 grados bajo cero, 2 sobre cero será la máxima. Está nevando en la Malvinas, tiempo de mejorando vientos, con fuertes vientos que cruzan de norte a sur, cambiando a regulares del noroeste. Reiteramos, una balacera en el peaje de Parque Avellaneda, dos personas detenidas, un herido que fue llevado a un hospital cercano. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy.

La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. 7 de la mañana, 26 minutos, 9 grados 6 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel. Habla Luis de Montegrande. Mire, mañana todo el mundo va a estar de fiesta, ¿no? Va a haber desfile, de todo. Pero créame que cuesta participar de eso, ¿eh? Yo creo que tendría que ser más un día de represión que de fiesta. A ver, ¿qué nos pasa? ¿En qué nos estamos equivocando? Que cada vez estamos peor, ¿no? Es complicado el tema. Yo creo que no tenemos que escapar a esa necesidad que tendríamos de reflexionar. Yo creo que es una fecha para pensar, para repensar y para, sí, mirar para atrás y para adelante. Es lo que estoy diciendo yo. Sí, porque la verdad es que el cumpleaños se festeja. Uno cuando cumple un año se festeja, sí, ¿no? Claro. Pero también es cierto que cuando se llega a un cumpleaños uno dice, bueno, hasta aquí llegué, vamos a ver cuánto me falta, y hace un balance hacia atrás y hacia adelante. Entonces, la patria también necesita que sea balanceada por sus integrantes, ¿no? Pero sí, en la situación que estamos, como sé, yo veo acá en mi barrio que habían comedores que estaban cerrados, que se están reabriendo, que ya hay gente. No solamente que se reabren, que tienen el doble de gente. Sí. Entonces uno tiene que ser solidario. Lo que pasa es que el que tiene mucha plata no le importa, ya tiene su vida resuelta. No, me parece que no pasa solamente por el que tiene plata. Me parece que pasa por un egoísmo generalizado en la República. Un poco lo que hablamos con el doctor hoy temprano. Sí. Cuando él decía que bajaron de los barcos y, bueno, los nietos y los bisnietos piensan tomarse el avión, ¿no? Sí, claro, pero el mal ejemplo lo dan de arriba, ¿vio? Porque si los de arriba fueran generosos con su pueblo, no mintieran tanto, el pueblo podría encaminarse bien. Lo que pasa es que los de arriba nos obligan a alzar el quien pueda. O si el pueblo fuera feliz, ¿no? ¿Eh? O si el pueblo fuera feliz. Sí, claro. Bueno, chao. ¿Quién está? Josefina. Mire, excelentes sus editoriales. Excelente la mayoría de sus columnistas y de sus oyentes. Yo quisiera que fueran mis parientes o amigos para dialogar y complementarnos. Como vicio profesional de antigua maestra, califico con números de 1 a 10. Como ningún humano fue ni es perfecto, a todos les pongo 7 y yo me califico 4. Me encantaría que propongamos proyectos políticos y económicos, pero verdaderos, de las prioridades verdaderas, para cambiar la forma de gobernar Argentina y el mundo. Eso lo dijo a gritos un oyente el año pasado. Hoy, como usted lo dice siempre, desquiciados. ¿Puedo seguir? Ayer, el incompetente jefe de gobierno de la otrora ciudad de Buenos Aires, antes de la horrorosa reforma del 94, o sea, el gobernador de hoy, provincia porteña, Horacito Rodríguez Larreta, gobernador de la provincia número 24, la de menor superficie pero patológicamente poblada, transitada y usurpada, ocupó ayer pantalla y tiempos explicando cómo adiestrará a aves del zoológico, creo que eran pobres búhos, que nacieron ahí y están cuidados, para devolverlos a su hábitat. Pero no ve nada, ni siente nada conciudadanos. No es ciudadano de ningún lado. Seres humanos durmiendo en las calles con piojos y con mugre, con nenitos que uno se detiene, pero tendría que llorar. Y a niños abusados por depravados aquí en Recoleta. ¿Cómo se atreve a gobernar? ¿Será Horacio Rodríguez Larreta un hombre? Muchos. Lo calificamos de androide, porque si no, no se explica que un ser humano que haya hecho una escuela primaria básica, aunque sea hasta cuarto grado, esté haciendo los disparates horrorosos que está haciendo. Chau, señora. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Hola. Sí, Omar de Quilmes. ¿Qué dice? Sí, realmente lo que dijo hace minutos también un compatriota que habló, el primer llamado, quejoso, vamos a decir, de cómo solucionamos todo esto. Y prácticamente es la participación continua. Es la lucha que se abandona, es la que no se gana. Usted sabe bien, Terrenci, que yo desde hace bastante tiempo en diferentes temas participo con las organizaciones, como cualquiera también lo puede hacer en forma independiente. Pero le recuerdo justamente algo que usted nombró en su editorial, que era la ley 23.966, realmente el 30% de todas las privatizaciones tenía que ir al ANSES. Y también nosotros hicimos dos presentaciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara y en Senadores para que realmente los jubilados se corrija el calendario de pago de septiembre y de marzo, que hacen todos los años, porque prácticamente es inflacionario. Así que también tenemos, recordando a este 9 de julio, un regalo que tuvimos en el año 2007, el 9 de julio, no sé si usted lo recuerda, qué es lo que sucedió. ¿Qué pasó? Nevó en Buenos Aires. Ah, sí, la nieve, sí. Bueno. ¿Cuándo fue eso, 2007? Sí. ¿Cuánto tiempo pasó ya? Sí. Yo creo que había sido así a poco. Bueno, el tema es que quiero recordar de todo este tipo de cosas, es que es la participación y es la unión. Ayer también se tomó con algunos compatriotas que opinaban. Es que tenemos, por ejemplo, que unirnos, estar juntos, no sé, con el compañero de La Plata, con quien sea, pero realmente tenemos que salir a la calle con todo respeto para que esto se revierta. Si no tenemos la presencia de todas, vamos, del pueblo, realmente esto no se va a cambiar. Pero para bien lo estoy diciendo y con todo respeto en las cosas que se debe de hacer. Nada más, buenos días. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Hay que rezar mucho, cada uno desde el puesto que Dios le puso en la vida, desde su hogar, desde su ciudad, rezar mucho. Esto no se arregla sin Dios. Dios quiere fe, si creamos que Él nos quiere acompañar. Si Él no nos da porque no le pedimos, entonces la responsabilidad nuestra, hay que rezar mucho, es la solución para que haya paz, que haya vida. No puede ser tantos maridos matando a sus mujeres, vivir de acuerdo a los 10 mandamientos, Dios no quiere el concubinato, es un pecado mortal. Hablando de la salud de los políticos que iban a Tucumán, qué salud que había, una tercera parte, dijiste, eran sacerdotes, había mucha fe, por eso se logró eso, iban a caballo, en carros, en calles de tierra, otro que asfaltos y rutas, con barriales, iban con gran sacrificio, pero había mucha fe. Nosotros tenemos que imitar ese buen ejemplo para reconstruir nuestra patria, que está muy caída por el ateísmo práctico que hay. Gracias, un abrazo a todos. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Tandil. Ganadería entre las sierras para un mundo que demanda carne. Jueves 14 de julio. Establecimiento Fuente Nueva, a 12 kilómetros del cruce de rutas 74 y 226. Camino rural número 10.307. Intensificación en cría y engorde. Silo bolsa. Corrales de terminación. Pasturas y verdeos. Perspectivas ganaderas. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, comenzamos con algunas noticias agroalimentarias como cada mañana a esta hora. Empezá con la soja, que se cayó estrepitosamente. Bueno, ¿qué pasó? Si usted no me deja empezar, yo no puedo. Y lo primero que iba a hablar, la soja que bajó, volvió a bajar ayer $19. Yo me asusté cuando me dieron el precio de la soja. ¿Ah, sí? ¿Vos tenías algunos contratos de futuro? Pero por el aporte, vos no te olvides que los sojeros liquidaron unos cuantos dólares y ahora se va a achicar eso. Y es probable. Bueno, vamos a decirle a la audiencia entonces que ayer bajó $19 la cotización en Chicago, cotizó a 387.37. Esto implica en una semana una caída del 9%, este acumulado de ayer, y esta baja también se copió tanto acá quedó en 4.100 pesos, no copió exactamente la misma baja que en Chicago, pero lo cierto es que esta baja tiene que ver con la continuidad de las lluvias en el medio oeste de Estados Unidos. Esto es la renovación de pronósticos de buen tiempo, o tiempo amigable para el cultivo en su etapa previa a la cosecha en Estados Unidos. Allá recuerden que están comenzando el verano, todavía le queda un mes y medio más o menos para la cosecha de ellos, y eso, bueno, hace que cuando el clima funciona bien, y se supone que la cosecha va a ser buena, los precios bajan. Me hiciste acordar de algo. ¿Sabes que el Papa canceló todas las entrevistas para el mes de julio? Se toma vacaciones. ¿Ah, sí? Sí, ¿y le estará preocupado por el precio de la soja, Francisco? No, pero me hiciste acordar y lo relacioné porque por el verano, ¿no? Claro, bueno, ya es el verano. Claro, acaba de empezar el verano para ellos. Hay que estar, ¿viste? Ya es muy cálido, ¿no? Y claro. Bueno, entonces, como digo, la caída de $19, la cotización julio 387.37, lo dije, la de agosto 386, un poquito menos. Agosto ya es el último mes del verano para el hemisferio norte, y allá por agosto, septiembre, la cosecha, el momento más importante de la cosecha. Posición noviembre, ahí marca el ingreso de la cosecha ya definitivamente, perdió $17 la posición noviembre, que va a 376.53. ¿Cuánto bajó la soja en lo que va del año? En lo que va del año, ahí tendría que mirar un poquito. ¿Un 20? No creo que un 20, quizás un 15 puede ser, ¿no? Tendría que mirar a una planilla. Claro, eso es mucho, porque nosotros tenemos una exportación importante de soja, es mucho en el ingreso después de la coparticipación que le corresponde al Estado, ¿no? Claro, el cobro por retenciones, sí, porque no te olvides que ahora del precio que estamos hablando acá el productor recibe un 30 menos, que es lo que es la retención que cobra el gobierno, claro. Por el impuesto, ¿no? Sí, por supuesto, no debe ser una buena noticia esta, no, para el ingreso, ni para el productor ni para el Estado. Para el ingreso de dólares no, quizá para el acopiador no hay problema, para el productor no, pero para el acopiador no hay tanto problema. Sí, pero digamos, el acopiador también, la medida que se vende, cobra. Aunque cobra también por mantener guardado, ¿no? Justamente por el acopio, el servicio de acopio. Pero bueno, eso es un poco el motivo. En el mercado local, que es lo que me faltaba decirte, tras la fuerte baja que hubo anteayer y el día anterior, el precio de la soja se mantuvo estable en la zona del Gran Rosario, dado que las fábricas volvieron a ofrecer 4.100 pesos por tonelada para el disponible. Para Bahía Blanca, en cambio, un poquito menos, sí, 3.950. El teórico, lo que se llama precio fast teórico, que da el Ministerio de Agroindustria, que es lo que el Ministerio calcula, que es la capacidad teórica de pago de los acopiadores, de los exportadores, quedó en 3.996 pesos, un poquito más que los 3.950, por ejemplo. Entre lo que se ofreció Necochea y Bahía Blanca, 3.950, y lo que se ofreció Rosario, 4.100. El mayor peso de las bajas en exterior recayó sobre el mercado a término de Buenos Aires, donde la posición julio bajó 6 dólares y la posición noviembre bajó 7,20. Quedó a julio 287,50 y noviembre 292,30, siempre en dólares por tonelada. Ya que estamos hablando de dólares, déjame que te dé una noticia. Dígame. Vos sabés que hubo declaraciones de una persona que es presidenta, la hizo famosa en un momento, ¿no? Dice, me causa estupor que la expresidente tenga cuentas en dólares, dijo Juan César Durán. ¿Sabés quién es Juan César Durán? No. Bueno, Durán fue conocido como el abuelo Marrete, que saltó a la fama cuando Cristina Elizabeth Kirchner lo criticó al abuelo, sí, en cadena nacional, ¿te acordás? Por un amparo que había interpuesto para poder comprar 10 dólares para su nieto. El personaje, me acordaba el nombre, sí. Claro, sí. Bueno, en pleno cepo cambiario. La cautelar, la primera presentada en la justicia luego de la implementación de la restricción de la compra de divisas en el año 2012, molestó a la presidenta entonces, quien lo acusó de ser medio amarrete, ¿no? Y quedó entonces como el abuelo amarrete. Bueno, sí, sí. Ayer salió a hacer declaraciones, ¿no? Y dijo, me causa estupor que la expresidente tenga cuenta en dólares. Y tiene razón. Y por supuesto. Porque lo incineraron al pobre anciano por la cadena porque simplemente quería comprar 10 dólares. Y claro, y otros tenían los dólares en vez de una cuenta en una cueva de Puerto Madero. Ah, y bueno, otros, pero eso contaban los billetes. Eso es distinto porque eran dólares voladores. Eso iban para claro, para bueno, abajo. Sí, sí, pero... Bueno, consultado que fue este abuelo sobre qué sintió al escuchar a la propia expresidenta reconocer que había vuelto a dolarizar sus plazos fijos, dijo, ¿qué va a hacer el gobierno de Macri? ¿Qué va a hacer el gobierno de Macri con la economía? El abuelo fue burlado por ella frente a todo el país y apuntó, nosotros tampoco sabíamos qué iba a hacer Kirchner con la economía y nos queríamos proteger. Pero ella nos trató como si fuésemos traidores a la patria. Cristina siempre dijo una cosa e hizo otra, dijo el anciano. El cepo nunca fue parejo porque para la gente común no había dólares, pero para otros había cantidades industriales. Bueno. Y tiene razón. Y por supuesto, yo firmo con el señor Durán, que lo que acabas de leer vos, sí, obviamente. Lo relacioné con los dólares que estábamos hablando. Está bien, de la está soja. Bien. Bueno, termino con el último párrafo de dólares para hablar del precio del maíz. Entonces, que el maíz también se debilitó con la caída de las hojas, hubo altibajo, la posición julio cayó 10 dólares, quedó a 132, en septiembre sumó 10 centavos de dólar, el de septiembre también 10 centavos, quedó a 134,54. A nivel local, los exportadores centraron su interés en entregas más cercanas, pagaron 2.400 a 2.500 pesos por tonelada de maíz con descarga hasta el día viernes 15 de julio en Gran Rosario, y para Bahía Blanca y Necochea entre 3.000 y 3.100 pesos la tonelada. El mercado terminó de Buenos Aires, cayó 4 dólares, entre 4 y 5 dólares con 50, 170 a 162 según la cotización, según el mes, y el trigo 2.400 pesos en la zona del Gran Rosario, bajó 50 pesos, y los molinos entre 2.500 y 4.500 pesos pagaron. Bien, dicho esto, vamos a decir que el tema del efecto Brexit, o sea, la salida de Gran Bretaña de Europa, de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, también hizo bajar el crudo y la soja. Eso, los papeles líderes también cerraron en baja, y el crudo, bueno, se desplomó 4,83 por barril. Bueno, lo de la soja ya lo hablamos, pero todos los especialistas dicen que el tema de la caída, o de la salida, mejor dicho, de Gran Bretaña de la Unión Europea, para el comercio de commodities, a materias primas agropecuarias, no es una buena noticia, porque dentro de la, digamos, de las internas que hay en Europa para la compra de productos agrícolas a países emergentes, como puede ser el nuestro, América, por ejemplo, la Gran Bretaña siempre tiene una posición más abierta y de aceptar el ingreso de granos, de carnes, tenía una posición mucho más abierta que el resto de Europa, básicamente Francia, que es el más cerrado, sí, en defensa de su producción agrícola. Hay que leerlo al revés esto. Ahora los ingleses van a sentirse libres para comprarle a cualquiera, en forma directa. Bueno, lo que pasa es que ellos, digamos, a nivel, el mercado por sí solo es mucho más chico que todo el mercado europeo. No sé. Son menos. No sé. Sí, no. Son menos población. Para consumo, sí. Claro. Pero lo que yo digo que no sé si el volumen, porque ellos, los británicos toda la vida han estado pendientes de comprar mucho y llevarse mucho de la carne argentina y de los productos de Uruguay, sí, y demás. Puede ser. La primera lectura que hay es que, bueno, digamos, la posición inglesa o británica era más amigable, sí, con el comercio internacional, con el liberal comercio internacional de materias primas, que el conjunto de la Unión Europea, que era mucho más cerrado. Porque además tienen productores de ese origen y empresas de ese origen trabajando en los continentes americanos. Bueno, también, sí, claro. Claro, eso tiene mucha influencia. Hay que ver cómo evolucione, pero digamos, sí, la primera lectura que han hecho los especialistas en comercio exterior es que no sería una buena noticia la salida de... digamos, porque la postura de Francia y de otros países, bueno, más proteccionistas. Pero Macri sería más habló fuerte con Merkel para que la holanden un poco a Hollande sobre este tema. Claro. Lo que pasa es que Hollande tiene un lío muy grande en Francia con todas las cosas, y yo no sé hasta dónde, si afloja, no se le viene después otra movilización del agro allá, ¿no? Sí, claro. Es complicado, no es tan simple. Pero bueno, veremos. Decime, ¿qué otra noticia para cerrar? Bueno, hablar un poquito de lechería. Vos sabés que hubo una reunión en las últimas horas en el Ministerio de Agroindustria entre una cantidad de entidades lecheras y las autoridades nacionales, encabezadas en este caso por el número 2 de Agroindustria, Ricardo Negri, y el subsecretario de Lechería, Alejandro San Martino. Lamentablemente la reunión, el resultado no fue bueno, porque de hecho dos entidades no asistieron, Sociedad Rural Argentina y Coninagro. Hubo varias de las entidades, estuvieron Federación Agraria, la CRA, dos entidades de la famosa mesa de enlace, y un montón de entidades específicas del sector lechero, y la verdad es que se fueron, dieron una especie de portazo, se fueron bastante molestas de la reunión, porque están pidiendo nuevamente que el gobierno les dé un subsidio de un peso con 50 por litro, que habían dado al comienzo del gobierno, los primeros meses, después se cortó, y bueno, están diciendo de que lamentablemente no hay cambios, no ven cambios en la política para asistir a toda la producción láctea, que está realmente muy complicada, sobre todo los pequeños tamberos, que están cobrando por abajo de la producción, ¿no?, del costo de producción. Dice, en dicha reunión hemos solicitado una inmediata recomposición del precio de leche cruda, consistente en un aporte de un peso con 50 por litro de leche durante 6 meses, sobre la base de los 4,50 que la industria manifiesta pagar en el presente mes, dice. Nuestro pedido se basa en el hecho de que el gobierno nacional debe priorizar como razón de Estado la supervivencia del sector productivo lechero argentino, que está en franco quebranto, como es de público conocimiento. La cadena láctea nacional vive una completa distorsión que perjudica desde hace años únicamente al productor tambero y que se ha agudizado en los últimos 6 meses, mientras otros eslabones son los grandes beneficiados de una renta que no comparten, refiriéndose a los supermercados, aunque no lo nombran. Asimismo, hemos manifestado que a los fines de seguir trabajando en los ejes estructurales del sector es necesario garantizar la permanencia de los tambos en la actividad, y para ello nos convocamos en un cuarto intermedio solicitándole al gobierno que nos responda de forma urgente. De no tomar los recaudos necesarios, serán los responsables del caos social que se producirá en el interior productivo. Y firman esta declaración CRA, Federación Agraria, Asociación de Productores de Leche, Ordeñadores y Tractoristas de la Cuenca Lechera Central, Asociación de Productores de Leche de la República Argentina, Cámara de Productores de Leche de Córdoba, Cámara Pampeana de Productores de Leche, Mesa de Productores de Leche de Santa Fe, la Cámara de Lechera Abasto Sur, que es la provincia de Buenos Aires, la zona que es Bransen, Cañuelas, toda esa zona, Cámara de Lechera Abasto Norte, Cuenca Mar y Sierra, Tandil, Mar de Plata, Balcarce, y Cámara Productores de Cuenca Oeste, que es la zona de Trenquelauquen, Pehuajó, todo ese sector de la provincia de Buenos Aires. Como ves, dura la declaración, y se fueron calientes, para decirlo clarito, de la reunión en Ministerio de Agroindustria. Bueno, es que hace rato que andan atrás de eso. Y no le dan bola, y la verdad, disculpando la expresión no muy radiofónica, ¿no? Los señores del Ministerio de la Industria, algunos tienen mucho escritorio, mucho, vamos a analizar la cadena, vamos a hacer un estudio, pero la gente tiene que comer, tiene que pagar la factura, tiene que pagar la electricidad. No, y lo que hemos dicho siempre, la leche hay que sacarla, la vaca y no puede quedarse con la leche. Además, uno puede decir, bueno, está bien, no trabajo no, más. No la ordeño. Exactamente, no puede parar el tambo. Entonces, bueno, la verdad que es una pena porque la gente que está en el ministerio no es mala gente, no es gente que no quiera a la actividad, pero me parece que tiene una velocidad y una visión a veces muy urbana o muy técnica, y a lo mejor le falta un poco de potrero, de barro, y estar ahí en la diaria ordeñando el tambo y ver pero las realidades. Es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Una cosa es ser gerente de una empresa y otra cosa es venir de la política. Son dos cosas distintas. Sí, aunque también los políticos muchas veces le han errado, bueno, y han tenido la misma incomprensión de la realidad, ¿no? Eso a veces porque el político que ponen tampoco es del área, ¿no? Bueno, porque no sabe, claro, porque es político. Claro. Político y no especialista, no técnico. Ahí sí. es una ecuación siempre muy difícil entre la política, la militancia y las capacidades técnicas para ocupar un cargo, ¿no? Joven, los saludo hasta el lunes. Será hasta el lunes, buen fin de semana patrio para todos. Feliz independencia, bicentenario, y nos vemos el lunes. Gracias. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Tandil. Ganadería entre las sierras para un mundo que demanda carne. Jueves 14 de julio. Establecimiento Fuente Nueva, a 12 kilómetros del cruce de rutas 74 y 226. Camino rural número 10.307. Intensificación en cría y engorde. Silo bolsa. Corrales de terminación. Pasturas y verdeos. Perspectivas ganaderas. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Thank you. en las sierras cordobesas. Sal Si Puedes y Mina Clavero en la costa atlántica. Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Diego. Aprovechando que mañana es 9 de julio, vamos a presentarles alguna de las cantantes folclóricas poco conocidas en Buenos Aires. Esta santiagueña, Margarita Torres, que nació en la localidad de Granadero, Galicia, Gatica, en el departamento Mariano Moreno, al norte de Santiago del Estero. Es profesora de danzas folclóricas y latinoamericanas. Ejerce como docente en escuelas primarias y además se dedica a la música. Trabaja en la docencia, pero la música la lleva en el alma. Esta argentina santiagueña vino el año pasado, el 8 de julio, a Buenos Aires, que acá es poco conocida, y me llamó para que fuera a verla cuando iba a actuar en la Feria de Mataderos y en la Peña de los Cardones para presentar su último CD, que se llama Criolla. Y me lo trajo y me lo regaló. Es una excelente cantante y una excelente profesora que enseña lo nuestro. Después de actuar aquí, se volvió a su pago natal, Santiago del Estero, porque actúa en todos los festivales de esa provincia. Y además, el año pasado, el 23 de agosto, participó en el Festival del Bicentenario del Éxodo Jujeño. Vamos a escucharla cantar La Flor del Quebracho. Como la flor del quebracho, tengo la voz. Cuando se alegra solito mi corazón, en Santiago soy nacida, arena y sol. Canto con la voz del monte, sin canto. Tienes que soñar que el tiempo se lleve lejos, pena y dolor cuando se quede callado mi corazón. Segundamente, Vizqui Vizqui. A ver, Pinto. La copla que aquí les canto, flor de mi corazón. Es la hora 7:58 minutos, sensación térmica 8 grados 7, la temperatura real 9.6, amaneció en Buenos Aires con cielo cubierto. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Noticias de las 8 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. El Papa decidió tomarse un descanso y canceló todas sus actividades públicas durante el mes de julio. Francisco inició este jueves un periodo de descanso por el verano europeo, durante el cual suspenderá toda su actividad pública, aunque no abandonará su estancia en la Casa Santa Marta del Vaticano. Este mes se suspenden mis audiencias, pero ya no dejo de rezar por ustedes, así que por favor, recen ustedes por mí, pidió el Santo Padre a través de su cuenta en las redes sociales. Como ya es costumbre, durante todo el mes de julio el Papa no tiene las audiencias generales de los días miércoles, ni tampoco encuentros públicos, salvo algunas excepciones como las bendiciones con los Ángelus todos los domingos al mediodía. En este 2016, el líder de 1.600 millones de creyentes hizo algunas excepciones, ya que el miércoles último recibió en el aula Pablo VI del Vaticano a un grupo de 200 sin techo y personas en situaciones de precariedad procedentes de Francia. El verano da a muchas personas la oportunidad de descansar. Es también un tiempo favorable para cuidar las relaciones humanas, escribió también en las redes sociales. Entre otras cosas, en esta semana el Papa utilizará el tiempo para preparar sus discursos para el próximo viaje apostólico que cumplirá en Polonia del 27 de julio al 31 de este mes. Allí visitará el campo de concentración de Auschwitz y presidirá a la Jornada Mundial de la Juventud de Croacia. Recordamos que el Papa polaco había sido integrante de las juventudes nazis. Dos minutos pasaron de la hora 8. Reiteramos una noticia. La Cámara Federal de La Plata suspendió el aumento de electricidad en la provincia de Buenos Aires por 3 meses. La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de La Plata concedió el primer amparo colectivo que rechazó el aumento en la tarifa de gas a nivel nacional y ahora también está con el tema de la electricidad, pero en este caso para la provincia de Buenos Aires. Reiteramos entonces a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, no deben pagar ni el gas ni la luz con aumento. La temperatura para hoy está estimada alrededor de 20 grados la máxima, mañana tendremos 18 y 17 para el día domingo. El domingo habrá un desfile de bandas militares de 11 países. Entre ellos llama la atención la presencia de Marruecos. El deporte por Belgrano. Luego de una escala en Panamá, el plantel de San Lorenzo llegó finalmente a Costa Rica para continuar con la pretemporada y afrontar un semestre exigente que se le viene con torneo de primera, Copa Argentina y Copa Sudamericana. Durante su estada en ese país, San Lorenzo disputará 2 encuentros amistosos el domingo 10 a las 20 horas de la Argentina enfrentará al Saprissa, y el miércoles 13 a las 23 de Argentina frente a la Liga Deportiva Alajuelense, los dos equipos principales de Costa Rica. En Guatemala afrontará el último encuentro el domingo 17 a las 14 de nuestro país, siendo el rival el Club Social y Deportivo Municipal. En Racing volvió a los entrenamientos el plantel en el complejo Tita Matiusi. Faltó Acuña por un problema personal. La novedad fue la vuelta de Roger Martínez. Su representante le gestiona un aumento de sueldo. Hoy está cobrando 76 mil pesos. Se iría nomás al Lyon de Francia, que está a punto de vender al volante Mathieu Valbuena, y así podrá reunir los 8 millones de euros que se le requieren en Avellaneda para llevárselo. La oferta del Fluminense por el paraguayo Oscar Romero llegó a 6 millones de dólares, todavía lejos de los 10 que pretende Racing. Como el director técnico Facundo Saba piensa en Leandro Grimi como zaguero central, ahora gestiona la llegada de un lateral. Sería Emiliano Insúa, que no va a seguir en Newell's Old Boys con el préstamo, y el Udinese de Italia está dispuesto a volver a prestarlo. En este caso podría ser a Racing. Corregimos antes que sea tarde, el Papa que fue de la juventud es nazi, fue el Papa alemán, el Papa polaco fue de la resistencia de los polacos, quedó claro. En Bahía Blanca, en Olimpo, sigue como técnico Cristian Díaz. Las incorporaciones: Eric Correa, delantero de Tigre; Lucas Villarroel, el volante de Huracán; Sebastián Anchoveri, arquero de San Telmo; Federico Freire, volante de San Martín de Porres, Perú; y Julián Fernández, que llega de Old Boys y también es volante. Se desvincularon de Olimpo Walter Acuña, Elías Borrego, Jean-Pierre Barrientos, Fernando González, Nicolás Figal, que volvió a Independiente, Pablo Míguez y Brian Ferreira. En Newell's, donde sigue el técnico Diego Cela, se incorporaron Facundo Quiñón, el volante que jugaba en San Lorenzo, Sebastián Prediger, que llega de Colón, y Joel Amoroso, el delantero de Olimpo de Bahía Blanca. Se desvincularon de Newell's Lucas Muñiz, Marcos Cáceres y también Lucas Boyé. Ante la demora en la llegada del entrenador, la Lazio de Italia salió al cruce de las versiones y confirmó que finalmente mañana llegará para hacerse cargo del plantel profesional Marcelo Bielsa. Otro argentino en el básquetbol a jugar en la NBA, sin escalas, Nicolás Brusino, escolta de Peñarol de Mar del Plata, es nuevo jugador de Dallas Maverick en la NBA de Estados Unidos. A propósito de la NBA, Emmanuel Ginóbili anunció que en la 2016-2017 jugará su 15ª temporada en la NBA y nuevamente en San Antonio Spurs, donde logró 4 ligas, la de los años 2003, 2005, 2007 y 2014. En ese tramo anotó 12.950 puntos en partidos de etapa regular y 2.903 en encuentros de playoff definitivos. En el tenis internacional en Wimbledon, la final femenina no será entre las hermanas Williams, porque solamente pasó a la final Serena, que le ganó a la rusa Elena Vesnina Makarova 6-2 y 6-0, en tanto que Venus Williams cayó frente a la alemana Angelique Kerber 6-4, 6-4, por lo tanto la final es Serena Williams frente a la alemana Angelique Kerber. Esto va a ser mañana sábado. En el tenis del Challenger de Bastad en Suecia siguen definiendo el pase a la final. Dos argentinos, un set, el primero para Horacio Ceballos 6-3, el otro para Carlos Berloc 6-2, están definiendo en el tercero, está adelante Ceballos 2-0. Es la hora 8 minutos, 8 grados 7 la temperatura. Trenes subterráneos Premetro con diagramas de día feriado, y además está cortada la 9 de julio a la altura de Córdoba. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Hola Miguel. Buen día a todos. Qué hermoso día, está amaneciendo, un sol radiante. Yo vivo acá en un piso 12, estoy viendo el horizonte, hermosísimo. Vos iniciaste, tempranito, hablaste sobre... Mirá que no es el sol 25, es el del 9 de julio. Se festeja por Rosa, el otro no sé por qué se festeja, pero este se festeja por Rosa. Este se festeja por Rosa, es cierto. Después vamos a hablar un poquitito de eso. Vos sabés que te quería hacer un comentario. Vos esta mañana te preguntabas el cambio de mano en la circulación en Buenos Aires. Vos sabés que hasta el año 1946... todos los coches que se importaban tenían la dirección al revés, tenían el volante a la derecha, porque el tránsito en Buenos Aires funcionaba al revés. Sin embargo, hasta el 50-51 había coches con ese volante, ¿no? No, es decir, estaban los modelos 46 para atrás, 47 en adelante, todos venían con el volante a la derecha, a la izquierda. Es decir, al hacerse el cambio de mano, eso fue en el 45, al año siguiente fue el último año que se importaron coches en la Argentina. Y se pagaba un plus a las fábricas norteamericanas de autos para que hicieran el cambio de volante y pedalera. ¿Vos sabés a qué viene esto de mano izquierda, mano derecha en la circulación? Esto arranca con los caballeros, es decir, el hombre de a caballo que peleaba de caballo, vos sabés que en general más del 70, el 80% arriba de los seres humanos manejan más fácil la mano derecha, es decir, somos diestros. El porcentaje es mucho más chico de quien se maneja con la izquierda. Entonces, el que lleva la espada o la lanza... Vos decís que en el mundo hay más derecha que izquierda. El que lleva la espada o la lanza tenía la necesidad de hacer pasar al enemigo por su derecha, es decir, él tenía que circular en el ataque por la izquierda para que el enemigo le viniera a mano de donde tiene la espada, donde tiene la lanza. Es decir, se encontraban dos hombres a caballo... Para que esté cómodo para pelear. Para que esté cómodo para pelear, y por eso... ellos querían circular por la izquierda para tener siempre al enemigo a su derecha. Mira vos, o sea que por eso se elige la mano. Claro, ahora, ¿qué pasa? Comienza a funcionar así, especialmente en Inglaterra, que en la antigüedad, en la Inglaterra moderna, vamos a hablar del mundo moderno, Inglaterra impone la circulación por la izquierda. Y es Napoleón, según algunos, el que para llevarle la contra a Inglaterra obliga a circular por la derecha, es decir, al revés de lo que lo hacía Inglaterra. Pero la tecnología, por ejemplo, resulta más simple, más sencillo para el diestro manejar solamente el volante del auto con la mano izquierda y le queda la mano derecha libre para manejar todo el resto del instrumental, desde la palanca de cambio hasta la radio, lo que fuera necesario. Es más fácil para la marcha atrás en el vehículo, porque por tendencia a girar a la derecha es más fácil para el ser humano que girar hacia la izquierda. Es decir, hay una serie de detalles que después la tecnología demuestra que es más fácil. Ahora vos fijate, el deportista zurdo tiene ventaja sobre el deportista diestro. Como está acostumbrado a enfrentar a hombres de derecha, vos fijate, los grandes jugadores de fútbol, Maradona, Messi, son zurdos, porque están acostumbrados a que el contrario maneje bien su derecha y el contrario se encuentra ante un zurdo y no hay demasiados, son menos. El boxeador también. El boxeador que está acostumbrado a boxear, está acostumbrado a boxear contra diestro. Cuando se encuentra con un zurdo se le complica la situación. En cambio el zurdo está acostumbrado a pelear contra diestros. Es decir, para el zurdo en el deporte es una ventaja, porque al final se convierte en un hombre que puede manejar ambos sentidos. En cambio, para el diestro, cuando se encuentra con un zurdo, se le complica la situación. Y vos sabés otra cosa, cuando vos mirás la lista de países, son países pequeños en general los que han quedado con la mano al revés en circulación. Y en América del Norte hay un solo país que sigue con el tránsito invertido de acuerdo a cómo lo tenemos acá, que es Bermudas. Y en América del Sur hay dos, Guyana y Surinam, y en la República Argentina y en las Malvinas. Los demás, cerca de 20 países, son pequeños, y mirá qué cosa extraña, generalmente son paraísos fiscales. Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Surinam, Islas Caimán, Islas Vírgenes, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadina, Trinidad y Tobago, son paraísos fiscales. Se manejan por zurda. Es decir, es un detalle de color, pero sí, la realidad es esa. Bueno, el decreto de Juan Manuel de Rosas para el 9 de julio. 1833. Celebra con grandes fiestas en su campamento el aniversario de la fecha patria del 9 de julio. Vos sabés que Rivadavia había privilegiado apenas 25 de lo mayo, había hecho feriado simple. No, y había, sí, había privilegiado el 25 de mayo y dijo la fecha es por excelencia del 25 de mayo. Claro, pero Rosas lo declara festivo en ambos preceptos. Dice que se oirá misa y no se trabajará. Algunos dicen que obligaba a oír misa, y bueno, está bien, era católico y a las tropas, los hombres que estaban eran generalmente cristianos. El decreto quedará vigente durante todos los futuros mandatos de Juan Manuel de Rosas. Este es el primero que equipara en el sentido del feriado al 25 de mayo, que era la fecha patria hasta ese momento por excelencia. Pero es muy importante esto, porque estamos hablando de 1835. Estamos hablando, Rosas lo declara en 1833. 35, 33, bueno, 33. Claro, en el 35 ya como gobernante, claro, pero fíjate, lo impone a nivel nacional. Él lo celebra en el campamento allá en... En Monte. En el sur, cuando había hecho la expedición al desierto. Ah. Bueno, fíjate este dato, porque no es menor, ¿no? Del 10 al 16 pasaron 6 años. Sí, señor. Y estábamos discutiendo si éramos independientes de España y de otra potencia. Y es más, sí, el 9 de julio, si vos lees el acta, dice que nos declaramos romper los violentos vínculos que la ligaba a los reyes de España y recuperar los derechos de los que fueron despojados. Sí, por eso invitamos ahora a los reyes al centenario, al bicentenario. Claro, ahora el problema como es... Como le pedimos perdón a los españoles, entonces ahora nos reanudamos. Ahora vamos a decir que el virrey era un prócer. En cualquier momento hacemos lo que hizo Cristina con Colón, y sacamos a Zurduy y ponemos al virrey. Vos sabés que dice que se declara nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y sí, metrópolis. Sí. Pero 10 días después, el 19, recién se agrega de toda dominación, el de otra o una dominación. Sí. Ahora, fíjate este dato, porque 6 años para la independencia, después una discusión de más de una semana, después pasamos a que no se conmemoraba porque lo importante era el 25 de mayo. Después, la aplicación de un decreto por Rosas parcial, después un decreto nacional cuando ejerció el poder supremo de la nación. Porque además era el representante de Relaciones Exteriores de la Argentina. Cuando uno se ubica en esto, se va dando cuenta por qué los tropiezos de la descolonización se hacen tan difícil y por qué es tan fácil la penetración, ¿no?, sobre la estructura, y bueno, después aparece en la historia de Mitre, bueno, y así se hace la otra parte, ¿no? A ver, vamos a analizar un poquitito. Hay algo disculpable. Vos sabés que allá hay que ubicarse en tiempo y espacio. 1816 había reverdecido en Europa las monarquías absolutistas. Es decir, había temor acá en América. Y tanto fue el temor después de la Revolución de Mayo. Te corto por algo importante. En España, el día de, ellos tienen el día de la Reconquista, ¿sabes cuándo es? Cuando le ganan a Napoleón y lo echan. Claro, fue la gran lucha por la guerra patria, le llaman. Claro, ellos. Claro. Ellos festejan la Reconquista, ellos sí la festejan. Nosotros la Reconquista de Buenos Aires, que echamos la iglesia dos veces, no la conmemoramos. Bueno, el problema es este. Nosotros, a ver, en julio, para no hablar del 9 exclusivamente, nos declaramos independientes de Fernando VII, sus sucesores, metrópolis y de España, y después de toda otra dominación extranjera. Pero la independencia total, la soberanía real, ¿existe? ¿O seguimos dependiendo de una serie de factores? Perdóname, mañana cumple 69 años, y fue cuando Perón dijo por primera vez los argentinos, somos soberanos y somos independientes económicamente. Bueno, declara la independencia económica. Claro, porque en realidad fue la única vez que la Argentina no tuvo deuda externa y fue la única vez que se pudo decretar soberano en serio. Pero además hubo una declaración de soberanía total con la Constitución de 1949, que es lo primero que deroga la pseudo-revolución libertadora. Claro, porque atrás de eso estaba Inglaterra y estaba la masonería con mucha insistencia en que había que voltear esa Constitución, ¿no? Pero es vital, porque vos fíjate que si estuviera vigente la Constitución del 49, las mineras, las petroleras, no se podría... El artículo 40 no le permitía... Claro. Bueno, pero por eso en el 94 se hablaron de todas las constituciones con mayoría supuestamente justicialista, no se tocó el tema ese. Claro, vos fíjate que en el portón del Congreso Nacional se ha colocado el preámbulo de la Constitución en una enorme placa como de 3 metros de alto de bronce ilustrado, donde está el preámbulo y habla de las distintas constituciones, menos de la de 1949. Bueno, fíjate, Miguel, un dato central, ¿no? ¿Dónde se jura la Constitución del 94, la última, la que está vigente ahora? Sí, en la masonería, en el Palacio San José, cargado de simbología masónica, ¿no? Claro. Es en la Casa de la Masonería. Bueno, a propósito, que estamos hablando de esto, después el lunes vamos a hablar un poco más, vamos a contar algunas cosas. Hemos recuperado un lugar masónico para un hecho que vamos a producir en el día de mañana. 200 argentinos nos vamos a juntar para firmar un acta con intenciones de hablar de la independencia y de la soberanía en forma definitiva, de la segunda independencia. Vamos a juntarnos en un almuerzo. No lo hacemos público porque no hay lugar, somos nada más que 200 personas de distintos sectores políticos que estamos de acuerdo. Pero el lunes le vamos a contar seguramente, Miguel, a los oyentes de qué se trata, ¿no? Bueno. Seguramente, la Casa de la Masonería. Es decir, es cierto, estamos con un problema grave que vamos a ver si de una vez por todas podemos juntarnos los argentinos y ver qué es lo que nos une. Es la coincidencia, y no la cosa que nos separa. Exactamente, porque el bendito problema, y esto forma parte de la dominación, es enfrentarnos por los detalles. Espera, Miguel. Diego, ¿vos te parece bien que el lunes contemos algunas cosas más? Sucede de mañana, con todo gusto, para que la gente se entere de lo que está sucediendo. Sí, pero no, ¿sabes? Para no podemos, porque se viene la gente y no tenemos la capacidad para poder... No hay lugar, ya está todo copado. No, pero y además no podemos... No entran más de 200, claro, en ese salón. Y no podemos hacer otra cosa, porque sería... Pero sí, con mucho gusto, después vamos a abrir para que todo el mundo se entere de lo ocurrido, ¿no? ¿Te parece bien el lunes, Diego, que hablemos de algo de eso? Sí, señor, con todo gusto. Haceme acordar por la duda que se nos pase. Bueno, Finalizar, Miguel, vos sabés que un 8 de julio de 1901, en su casa de Venado Tuerto, Cayetano Alberto Silva compone una marcha que dedica al coronel Pablo Riquieri, que era el ministro de Guerra de entonces, y Riquieri, cuando se entera de que le habían dedicado esta marcha, le pide que le ponga de nombre San Lorenzo. O sea, nacía un día como hoy la marcha San Lorenzo. Y por eso la pusimos hoy temprano, ¿sí? Muy bien. Bueno, chao Miguel. Chao, buen fin de semana para todos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. En la hora 8, 24 minutos, 9, 2 la temperatura, 8, 7 la sensación térmica. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Rodolfo, le ganó Francia a los campeones del mundo, lo eliminó de la final, van a jugar portugueses y franceses la final en París. Sí señor, ganó Francia 2-0 con dos goles del delantero del Atlético Madrid, Antoine Griezmann, el primero de tiro penal, y juegan el domingo 4 de la tarde en Saint-Denis, Francia, Portugal. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. En 1770, por primera vez, se lee en Nueva York y se presenta a George Washington la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, 1770. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En 1814 nacía el general Martín de Gaiza, militar y político de nuestro país. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. En 1938, el escritor argentino Esteban Echeverría, junto con Juan María Gutiérrez y Juan Bautista Alberdi, fundan en Buenos Aires la Asociación de Mayo, originada en la librería de Marcos Sastre. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? José, ¿quién? Se recortó, dale. Hola. ¿De quién es? José de Tuyango. Sí, señor. Tengo una duda. El día pasado, cuando su compañero, no sé el nombre, ¿no?, hizo un repaso sobre las trillizas de oro, o no lo escuché, o se olvidó él, de lo, para mí, lo más importante, porque nunca fueron nada, ¿no? Lo único que hacían, tres saltitos, bailaban, y llamaban la atención por la belleza, y que eran tres chicas, tres mellizas y rubias. ¿Se olvidó de algo muy importante o no lo escuché yo? Se la llevó Julio Iglesias a las tres. Lo dijimos ese día. Julio Iglesias se la llevó como coro. Después tuvieron programas en España, no eran nada. Triunfaron hasta en España, en Europa. ¿Pero qué era María Rosa Gallo? No era María Rosa Gallo, cantaban. María Rosa Gallo no cantaba. Si María Rosa Gallo hubiera cantado, sería Carlos Gardel. Era un artista de la talla de Alfredo Alcón, pero si esa... Pero era actriz, estamos hablando de cantante, no comparemos cosas. Pero cantaban, si no tenían voz, movían la piernita, eran lindas, eran tres... Bueno, tres dígaselo a Ben Molar, que era sordo, pobre, creo que juntó a los mejores artistas, los inventó él. Inventó Palito Ortega también, hacían no, cada... No, Palito canción. Ortega no lo inventó él, inventó Mejía. José está preocupado porque perdieron con Independiente. ¿Quién perdió con Independiente? Yo soy de la Azul y Oro. Y aparte no le gustan las trillizas de oro. No le gusta el oro. Se borró de Boca por hoy. Pero no me gusta el acomodo, porque si esas tres chicas... Van a clasificar igual, José. van a clasificar igual. Sentido, quédese tranquilo. Después viene el problema con los colombianos. ¿Y por qué no hago? ¿Por qué no es Carlos Bianchi director técnico de la selección, el técnico más ganador de la historia del país? Peque está con la calentura, le ganó Independiente. ¿A quién le ganó Independiente? Pero acá le hacemos tres goles. A Boca. En la cancha de Boca le hacemos tres goles, si lo sabrán los otros equipos, Independiente, ¿no? Del lo que Valle. Es la Bombonera. Independiente del Valle. Gracias por el espacio. Chao. ¿Quién está? ¿Quién está? Alberto de Morón. ¿Qué dice? Mire, retomando el tema que dejó picando Josefina, en el mundo no hace falta ser Nostradamus para anticipar lo que va a ocurrir. Es probable que vuelva a hacer una segunda vuelta de Cristo, pero antes de eso es probable que haya una segunda vuelta de una tira, de alguien que realmente tome el poder en forma militar y sea el portador de coronar a Cristo. Eso hay una gran probabilidad que ocurra. Por otro lado, si el cristianismo no se pone como política, no va a llegar a realizarse la paz en el mundo si queremos evitar la guerra. Entonces debemos fortalecer la idea del justicialismo de Perón, que encarna el cristianismo, y volver al cristianismo histórico, político, y hacer un movimiento nuevo. Nosotros tenemos acá una hermosa presidenta, expresidenta, que perdió la oportunidad grandiosa de haber sido una gran Juana de Arco, pero se dedicó a la corrupción, se dedicó al desastre, se dedicó a todo lo peor que puede haber existido. Se perdió una gran oportunidad con ella, y se perdió una gran oportunidad con el Papa, que es un excelentísimo pastor, pero está perdiendo el tiempo en muchas cosas que no debería perder el tiempo. O ellos se ponen a tiro y hacen bien las cosas, Cristina y el Papa, o tenemos que hacer algo nuevo, señor Lorenzi. Muchas gracias. ¿Quién está? ¿Quién está? Bernardo de Jauregui. ¿Lo escucho? Oh, hola. Sí, dos cosas. Una, el subcampeón del mundo perdió la final de la Copa América. El campeón del mundo se quedó en las semifinales. El campeón del mundo, del subcampeón del mundo Argentina, uh-huh, perdió por penales. El campeón del mundo fue vapuleado 2-0 por Francia. El segundo tema. La palabra de Dios, no de los santos y de las vírgenes y todo, sino de Dios, no condena el concubinato, ni el concubinato ni la fornicación. Si se busca en el libro del Éxodo, donde están los 10 mandamientos, que condena el adulterio, no confundir adulterio con concubinato o con fornicación. Son tres cosas diferentes. A veces se manipula, se condena la fornicación y no es condenada bíblicamente. Y sí, el adulterio, el concubinato tampoco es condenado. Nada más, chao. ¿Quién está? Sí, buen día, de Renzi. Hola, buen día. Hola. Sí, lo escucho. Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Hoy me até la mano para tratar de no agarrar el teléfono, para no volver a ser reiterativo de lo que dije el lunes, porque mañana para mí va a ser un día muy triste. Voy a escuchar discursos en donde las palabras patria e independencia se van a escuchar repetidamente, acompañadas por sones marciales. Simplemente digo tres cosas: que aumentó nuevamente el endeudamiento externo, que se sancionó la ley de venta de tierras extranjeros y que las Malvinas siguen esperando. Creo que me voy a celebrar en el futuro tres días: el 17 de octubre, el 2 de abril y, como celebro hace 40 años, el 20 de noviembre, el día de la Vuelta Obligado. Nada más, un abrazo, buen fin de semana. ¿Quién está? ¿Me escucha? Augusto. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Bueno, mire, en el primer centenario de la independencia éramos gobernados por una oligarquía, y la invitada especial era la infanta, creo que era Isabel, no sé qué infanta era, de España. Ahora el segundo centenario de nuestra independencia nos haya también gobernados por una oligarquía, en este caso internacional, porque son todos CEO de grandes empresas multinacionales los que están gobernando. Y el invitado especial es el rey corrupto abdicado de España, que tuvo que abdicar por corrupto. Entonces, es ese, el rey de los corruptos, el invitado especial del señor Mauricio Macri, que lógicamente todo lo que hace son puestas en escenas, pero no tiene un propósito real de reafirmar la independencia, sino todo lo contrario. Todo lo que hace es entregarnos, desde pedirle perdón a los españoles, que en realidad es un despropósito absoluto, porque en realidad los que nos jodieron fueron empresas españolas, no los españoles. Pedir perdón a todos los españoles es algo que no está ni siquiera pensado. Con el triste, digamos, propósito o pensamiento que de esa manera van a venir a invertir. Nunca vinieron a invertir, siempre vinieron a llevársela en pala, porque ese es el propósito de ellos, no es otro. De otro modo, no hubieran utilizado nuestro petróleo para invertirlo en otras regiones, y ahora España, que no tenía Repsol, mejor dicho, que no tenía petróleo. Hicimos de un país que no tenía petróleo, hicimos de un país petrolero. Exacto, exactamente. Bueno, los saludo. Buen día. Camino lleno de cicatrices, con dolor, que la sociedad argentina tiene que vivir como si fuera un calvario por propios errores y por no cumplir el precepto de defender lo que nos pertenece con la profundidad, con la fuerza con que se deben defender las cosas que uno dice ser su patrimonio. Declarar la independencia es fácil, sostener la independencia es muy difícil y ser independiente es mucho más difícil. Una cosa es decir somos independientes y otra cosa es decir somos soberanos. La independencia es un gesto, un hecho hacia adentro, para nosotros. La soberanía es una cosa que se ejerce hacia afuera. Nos cuidamos porque somos una nación. Y hasta ahora hemos resultado ser un país. No tenemos comunidad, no estamos en conjunto y tenemos proyectos diversos. Y nos vivimos despedazando entre nosotros, donde el sálvese quien pueda se ha hecho cargo del nosotros colectivo. Es evidente que aquello de, yo soy argentino, que hace, 50 años atrás, 60, se escuchaba, como para decir, a mí no me pregunte nada, yo no me meto en esto, yo soy argentino, estaba y tenía una implicancia de decir, no me comprometo, no me meto. y el país se destruye con el no meterse y con el no comprometerse. Porque aparecen los ávidos de la destrucción, los ladrones de ilusiones, y se llevan todo, absolutamente todo. Y entonces, en ese interín, los saqueadores de la ilusión popular se van turnando en este calvario que después nosotros como pueblo asumimos, llevamos y nos lleva hasta la cruz tantas veces como fuese necesario. Y cuando se escucha el dolor de ustedes al decir no hay nada que festejar, lo estamos diciendo desde las propias cicatrices, sin pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos o en los hijos de nuestros nietos. Porque evidentemente estamos nosotros saliendo muy marcados de las diferencias anteriores, muy lastimados de las malas administraciones, y perdemos otra vez la brújula, y perdemos otra vez el sentido, y perdemos otra vez el camino, y nos deshumanizamos, y nos maltratamos, y creemos que el otro argentino es mi enemigo, y entonces entramos en el mundo de el ser humano vale por lo que tiene y no por lo que es. Y así vimos como uno de los más grandes pensadores y hacedores que tuvo la República, como Perón, lo tuvimos 18 años en el exterior. No lo queríamos en la Argentina porque obstruía el proyecto internacional de la frustración, porque él podía ser una Argentina potencia, podía instalar a la Argentina en el mundo como potencia. Y después, en lugar de defender aquello que habíamos aprendido, en lugar de sostener aquella independencia económica que mañana cumple 69 años, en lugar de hacer el esfuerzo meritorio de ser independientes y soberanos, porque solo se es soberano cuando económicamente uno tiene resuelto el problema de su pueblo, en lugar de hacer todo eso, entendíamos que el Estado eran otros. Ah, es del Estado. Y entonces, como es del Estado, rompemos los ferrocarriles, como es del Estado, tiramos los papeles a la calle. Total, no nos importa porque es del Estado, como si el Estado fuera otro. Y cuando decimos el subsidio, el Estado tiene que subsidiar, el que lo está diciendo, el que lo está expresando, no se da cuenta que lo está pagando con su impuesto, no está pagando con su trabajo. Hemos destruido la ilusión de vivir felices en un país que tiene absolutamente todo. Si la mitad de lo que nosotros tenemos, que la naturaleza nos dio, lo tuvieran los japoneses, imagínense en el mundo que hubieran hecho. Si la mitad de lo que nosotros tenemos lo tuvieran los chinos, ni piensen lo que hubieran hecho. Por tomar culturas que no son nuestras, por tomar formas de ser diferentes. A Japón le tiraron dos bombas atómicas. Y sin embargo, aguantaron la presencia de los norteamericanos, se amigaron con los que le tiraron la bomba atómica, y son una potencia industrial, comercial, y su pueblo, dentro de lo que puede, vive feliz. De manera que el sufrimiento, en escala mayúscula, en los pueblos inteligentes, hace que se aprenda a vivir de otra forma. Nosotros parece que no aprendemos nada, porque nosotros tuvimos guerra interna, guerra externa, inflación, deflación, corralito, corralón. Y nunca, nunca nos dimos cuenta de que en el camino íbamos dejando jirones con personas rápidas de mano y de lapicera que total firmaban para adelante. Como pasa ahora, en 6 meses 50 mil millones de dólares más debemos Total, ¿qué importa? Y a nadie le preocupa, a nadie me refiero de la clase política, le preocupa el estado en que se va a dejar la nación, mejor dicho, corrijo, el país, y seguramente se van a pelear por ser herederos, y todos van a decir simultáneamente, como ha pasado, la historia la escribo yo, antes no existe, el pasado no existe. Y así como el gobierno anterior hizo su propio relato y quería decir que la historia había empezado con ellos, cada uno de los gobiernos que llega cree que la vida empieza con ellos. Entonces es muy difícil pararnos y entender. ¿Cómo vamos a entender que un argentino está conduciendo algo que tiene 2.016 años? ¿Cómo vamos a entender que Jorge Bergoglio es el conductor de 1.600 millones si es argentino, nació en Flores, toma mate y es de San Lorenzo? No, eso no puede ser, critiquémoslo. No podemos aceptar que un coterráneo nuestro, que un connacional, surja, se instale y conduzca la heredad, porque nosotros no respetamos la historia nuestra, entonces no entendemos nada de nada, porque el que niega su propia historia repite errores. Este programa se llama Ayer y Hoy justamente por eso, aprendiendo de los errores del pasado, es la intención al menos. La búsqueda de soluciones no son mágicas, se trabajan, se planifican y se hacen. Por eso Perón no solamente fue el gran planificador, sino que fue el gran realizador. Hizo más de lo que dijo. Él anunció un día que había hecho 85.000 obras públicas, y nos tomamos el trabajo de contarlo y de modificar a Perón, diciendo, por única vez en nuestra historia, diciendo, no son 85.000, son 120.000. ¿Por qué? Porque Perón contaba un barrio entero como una obra. Y ese barrio entero tenía una iglesia, una comisaría, un hospital, una escuela, un club. Contando uno a uno son 120.000 obras públicas. Compárenlo con los de ahora, que van a inaugurar una barrera, inauguran un túnel 5 veces y después terminan no haciéndolo. Entonces, en la decadencia y en la no preocupación por la cosa pública, todos somos responsables y culpables, porque la sociedad debe ocuparse de sus cosas y debe participar y estar informado. No cabe el hecho de decir, yo de esto no entiendo, de esto no sé nada, de esto... ¡No! Tiene que entender, porque es obligación entender cómo funciona su vida, porque se la manejan otros, y entonces tiene que preocuparse por saber cómo es. Tiene que preocuparse por qué se queda sin trabajo, tiene que preocuparse por qué le cuesta el tomate lo que le cuesta, y tiene que preocuparse por qué no puede llegar a fin de mes o le cobran el gas o la luz lo que le quieren cobrar. Tiene que preocuparse, no puede no preocuparse y entretenerse por la televisión. No puede, no debe, y si lo hace... no tiene derecho a rezongar, tiene que aguantarse después las consecuencias. Y es lo que pasa. Entonces, estamos parados, frenados, detenidos, en una lucha interna, donde se nota hasta en el programa cuando la gente descarga sus problemas personales, cuando la gente utiliza este medio para la pelea propia, y pierden los objetivos. Todos estamos inmersos en una profunda confusión. Es entendible que estemos inmersos en la confusión. Y entonces queremos justificar el delito de otros, porque claro, como hay coincidencia política con las banderas que ellos levantan, nosotros queremos cubrirlo porque nos sentimos lastimados, nos sentimos lesionados. No, el delincuente, sea de la política que sea, es un delincuente, y hay que denunciarlo, repudiarlo y sacarlo. ¿Y sabe qué pasa? No lo van a hacer los jueces porque están complicados. No lo van a hacer la policía porque está complicada. No lo... Entonces está todo complicado. Si no no creemos que hay gente honesta en la justicia, si no creemos que hay policías honestos, si no creemos que hay periodistas honestos, si no creemos que hay políticos honestos, estamos muy complicados. Y cada vez que cada uno de ustedes va a decir eso, ¿por qué no piensa lo que hace todos los días y se mira al espejo? A ver si es honesto con usted mismo. A ver si usted no hace algo en contra de lo que piensa o dice. Porque a lo mejor descubrimos que somos de la sociedad que decimos lo que hay que hacer, pero no hacemos lo que decimos. La Argentina está llamada a ser potencia mundial. La diferencia entre el proyecto de quienes hoy nos gobiernan y el proyecto nacional o popular que uno pretende que ocurra, pero no con la farsa anterior, sino que ocurre en serio, es que la potencia se puede dar con argentinos de gerente o la potencia se puede dar con los argentinos conduciendo. Esa es la diferencia. Algunos dicen, no importa, yo quiero vivir bien, que pongan la bandera que pongan. Y otros dicen, no, yo quiero vivir bien con mi bandera. La discusión es, ¿por qué vivimos mal? ¿Por qué vivimos amontonados y apilados en villas con gente del interior y a ningún gobierno se le ocurrió darle la posibilidad de que regrese a su provincia con trabajo, con un lugar, con tierra, y le permitimos a los extranjeros que sigan comprando tierra, que siga el latifundio y no nos animamos a una reforma agraria o no nos animamos a darle al trabajador que quiera trabajar la tierra la opción? Hay lugares en Europa donde le dan parcelas gratuitas, pero para hacer una huerta, por ejemplo, y para tener sus animales o lo que fuera para alimentarse. Si esa persona no cumple, se la sacan. No puede vender lo que hace, es para su alimentación. Ya empezaron de vuelta en las redes sociales el trueque. Porque la sociedad está en carencia económica y va a seguir todavía con mayores dificultades, porque el proyecto manejado desde el Ministerio de Hacienda es con recesión paramos la inflación. Entonces no hay consumo, paramos la inflación. La verdad, estas cosas ya las conocemos, ya se ensayaron, ya existieron los Alemán, los Martínez de Hoz, los Caballos, ya existieron, todos esos existieron. La distribución de la riqueza se puede hacer después que se produjo riqueza. Por eso cuando Perón declaró la independencia económica en Tucumán, era porque no debíamos nada a nadie, habíamos pagado la totalidad de la deuda externa argentina y entonces éramos independientes y soberanos. Y lo que era hasta ese momento ayuda social se empezó a transformar en justicia social, porque teníamos condiciones para hacerlo. Y el gobierno de Perón no vendía en dólares, vendía en pesos. Y cuando un extranjero quería comprar lo que nosotros producíamos, tenía que pagarlo en pesos. Y cuando le decían, pero yo no tengo peso, búsquelo, consígalo. Entonces el peso argentino se mantenía. En el gobierno de Menem, Domingo Felipe Cavallo propuso dolarizar la economía con la moneda norteamericana. Casi lo hicimos. Lo hizo Ecuador porque lo escuchó a Cavallo, y los ecuatorianos no pueden salir de esa dependencia. Correa quiso hacer muchas cosas, pero no pudo romper y no pudo volver a su moneda original. Tienen que esperar que la Reserva Federal le mande los dólares todos los meses. Son dependientes de Estados Unidos por más vuelta que le den, porque perdieron el signo monetario. Eso estuvo a punto de ocurrir en la Argentina, con el mismo funcionario que después fue y aconsejó al gobierno de Ecuador que hicieran eso, y le hicieron caso, lo escucharon a Domingo Felipe. Los ingleses, que de esto saben mucho y que son imperiales, conceptuales, pero que tienen mucha inteligencia para manejarse en su autodefensa, entraron, y ahora se fueron, al mundo europeo pero nunca manejaron la moneda de los europeos, siempre siguieron con la libra esterlina. Nunca perdieron su moneda, porque ellos saben que perder su moneda es perder su identidad. Entonces, ¿quién dijo que un papel pintado de verde vale 15 papelitos de los nuestros, o 20, o 10, o 8? ¿Dónde está escrito eso? Y que con ese papelito pintado de verde nos compran el alimento. Miren, si se produce un naufragio y llegan a una isla una persona con varios millones de dólares, como por ejemplo este que tiraba los millones, como López, o al otro que le gustaba contarlos y tocarlos, con los millones de dólares en la mano, y el otro que está en la isla tiene los alimentos, el que tiene los billetes le dice: vendeme la comida, te doy 100.000 dólares. No. Vendeme la comida, te doy 1.000.000 de dólares. No. Vendeme la comida, te doy 3.000.000 de dólares. No. ¿Quién se muere? ¿El que tiene el alimento o el que tiene los dólares? El que no come. Y el que no come es el que tiene el papel pintado de verde. Entonces nosotros tenemos las riquezas naturales necesarias, imprescindibles para vivir bien. Y nos engrupen y entramos en ese juego que con los papelitos pintados de verde y con el endeudamiento nosotros no podemos movernos. Ser independientes no es lo mismo que ser soberanos. La independencia económica da soberanía política. La soberanía política permite la justicia social. Por eso hubo uno solo, y se llamó Juan Domingo Perón. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dattarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. Lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Vamos a conversar con Omar Zaganías. Omar, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Miguel, quiero felicitarte como argentino, porque viste, con poder de síntesis, realmente lo que nos pasa. Yo que estaba con vos haciendo el avión en esta temporada de inicio, antes que te fueras a Portugal, recordaba que tuvimos allá nada menos que en la década de 50, y esto se puede tocar, ver en el Museo de Morón, el Pulqui 1, el Pulqui 2, el tractor Pampa, tenemos la Coupé Graciela, las motos Puma, tenían lo que era la industrialización para que estuviera la fuente de trabajo. Hoy tenemos nada más que comercio y no producción, como teníamos en la pauta realmente de una Argentina que afloró con la aviación. Somos el primer país en Sudamérica que incorporó el jet en 1950. Siempre primero y terminamos último. ¿Por qué? No te metas, deja que el otro maneje. Y como dijiste, algo realmente importante. Mirá si Japón tuviera la Argentina, Israel o China, lo que serían. Simplemente que tenemos que empezar a ver que la caridad empieza por casa, y aquellas palabras que no hay mejor un argentino para otro argentino. Cuando Reutemann corría, era un segundón. Cuando Monzón peleaba, era agarró a todos viejos. Y así todo, así todo. Perón ya fue. El tango no existe. Cuando hacen el mundial de tango, vienen de todas partes del mundo. No nos queremos nosotros. Y tenemos que aprender a ubicarnos dentro de lo que dijiste vos. ¿Sabés? Por el no te metas se metieron los que los robaron. Chao, Miguel, te felicito. Ayer y hoy es la vida. Argentina, potencia. Chao, viejo. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Noticias de las 9 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. En 1989, a esta hora, se movían multitudes peronistas que soñaban con un gobierno de la revolución productiva y el salariato. Por abandono de los radicales, asumía el gobierno de Carlos Saúl Menem y Eduardo Alberto Duhalde. Las ilusiones estaban arriba y el proyecto de una nación diferente estaba elaborado por una enorme cantidad de técnicos y profesionales que habían trabajado a lo largo de toda la Argentina en la campaña y después de la campaña. Sin embargo, todo se hizo triza cuando se conoció de entrada el primer gabinete. Allí empezó nomás la decepción. La sociedad argentina estaba tratando de averiguar quiénes eran algunos de los nombrados por el presidente Menem. Pero también le ocurría lo propio a los militantes, que no tenían ningún rastro de que hubieran trabajado en la campaña. Eduardo Bauzá, un mendocino que era de la mesa chica, fue a parar al Ministerio del Interior. Cuando se nombró el ministro de Relaciones Exteriores, todos se miraban. Era Domingo Felipe Cavallo. En economía aparecía un hombre de Bungibor. No lo había votado el pueblo peronista a Bungibor. Miguel Ángel Roy. En defensa, Ítalo-Argentino Luder. En salud y acción social, un hombre que había estado trabajando intensamente en la campaña y murió después inmediatamente en un accidente de avión, Julio Corso. En educación, Antonio Francisco Salonia, un hombre de Frondizi. En trabajo y seguridad social, aparecía el padre del actual ministro, Jorge Alberto Triaca, rechazado por los propios sindicalistas del momento. El ministro de Obras y Servicios era el privatizador y el hombre que trajo el proyecto para que nada quedara en manos argentinas, Roberto Dromi, que fue asesor de Julio De Vido hasta el último día del ministro de Cristina. y en justicia se hacía cargo León Carlos Aslanian. A cultura iba a parar Julio Bárbaro y prensa estaba a cargo de un médico que poco sabía de los medios de comunicación, Jorge Rechí. El gabinete comenzaba entonces con rechazo popular y la Plaza de Mayo no se llenó por la tarde. Sin embargo, Carlos Menem contó con un tremendo aval popular y en la reelección todo el pueblo peronista que lo había votado se dividió entre los que ya estaban en contra y los que lo siguieron acompañando, pero se le sumaban un montón de no peronistas que lo votaron. Y la tercera vez, con escaso margen de apoyo peronista y con la mayoría de los no peronistas, ganó las tres elecciones, se retiró invicto, ganó siempre la que se presentó como candidato a presidente, las elecciones. Después de un triunfo notable en la interna, Menem Dualde contra Cafiero de la Sota, al ser distrito único, arrasó el menemismo en la interna contra todos los pronósticos y contra lo que imaginaban y pensaban propios y extraños. Es la hora 9:04. Luego, todo sería muy confuso. La tirantez entre Carlos Saúl Menem y Eduardo Duhalde se puso de manifiesto de entrada, donde no le nombraron un solo hombre a Duhalde en todo el gabinete. Después, Menem apoyó a De la Rúa contra Duhalde y Duhalde a Kirchner contra Menem. Así terminamos. Brilla Febo en este feriado nacional en la ciudad de Buenos Aires. El deporte por Belgrano. En River, mañana se va a presentar por primera vez en este nuevo ciclo. Va a jugar amistosamente en Fort Lauderdale frente al América de Cali. Ya tiene prácticamente delineada la formación Marcelo Gallardo con Batalla, Mayada, Civile, Álvarez, Balanta y Casco, D'Alessandro, Poncio, Nicolás Domingo, Gonzalo, El Piti Martínez, Alario y Alonso. El miércoles van a jugar con el Motagua de Honduras y el sábado con el Sevilla de España. En Talleres de Córdoba, donde sigue el entrenador que los llevó al ascenso, Frank Kudelka, las incorporaciones Javier Gandolfi, que vuelve del fútbol mexicano, Agustín Díaz, que retorna de Atlético Rafaela, Juan Cruz Comar, le compraron a Boca el 50% del pase en $750,000. Se desvincularon Javier Velázquez, Agustín Gutiérrez y Jonathan Bay. Aunque nombró a 22 futbolistas, Julio Jorge Olartico Achea, el entrenador de los Juegos Olímpicos, dijo, ya se la ve venir y avisó: si tenemos que ir con 13 o 14 jugadores, vamos a ir igual y a poner el pecho, no hay problema. Luciano Vietto se bajó de la designación y ya Olartico Achea nombró como reemplazante al delantero del San Pablo, Jonathan Caleri. En el fútbol de la Eurocopa, Francia, el local, está en la final. Ayer en Marsella le ganó en semifinales a Alemania 2-0 con dos goles del delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, el primero de penal a los 45 del primer tiempo y el segundo a los 27 de la parte final. El domingo a las 4 de la tarde se juega la final entre Francia y Portugal. En la carrera por determinar cuál es el mejor gol que se convirtió en esta Eurocopa, pica en punta y es principal favorito el del portugués Cristiano Ronaldo frente a Gales. En esa acción, en su salto, Ronaldo se despegó del piso 76 centímetros, impactó la pelota a 2 metros 61 centímetros del suelo. Esto es más alto que el arco, le pegó el cabezazo y sacó un disparo a 71 kilómetros por hora para anotar el primer gol. Matías Kranjevitter, el volante del Atlético de Madrid, seguirá su campaña por un año a préstamo en el Sevilla. el vicepresidente ejecutivo del Manchester United, Eddie Woodward, indicó que el club inició negociaciones con la Juventus por el pase del mediocampista francés Paul Pogba. De concretarse, sería el más alto de la historia del fútbol, incluso superior a que en su momento fue del galés Gareth Bale, porque se pagarían por el francés 117 millones de euros. Se está hablando del Sevilla mucho, porque se lleva Vieto a préstamo del Atlético Madrid y por eso sí. Vieto no viene. Claro, tiene que hacer pretemporada. Va a tener también un buen equipo Sevilla. Y sí, bueno, aparte ganó dos veces la Copa UEFA, la Copa, bueno, de la Europa League. Te doy un dato. Quiere ayer saltar a la Champions, en realidad. Ayer le depositaron 3.200 pesos a cada uno de los empleados de AFA que están sin cobrar y deben la factura de la electricidad, por lo cual el lunes, si no la pagan, se lo cortan, de 96.000 pesos que no lo pudieron pagar. Y recibieron la carta documento de Martino, reclama haber caído de él y de su cuerpo técnico. En el Rugby Championship 2016, los Pumas ya tienen fecha de debut, será el 1 de octubre en el Estadio de Vélez ante los All Blacks de Nueva Zelanda. La selección argentina femenina de voleibol perdió con Estados Unidos 3-0, parciales 25-14, 25-13 y 25-23, pero igual clasificó a los cuartos de final de la Copa Panamericana. Hoy en esa instancia va a enfrentar a Puerto Rico. En la Fórmula 1 comienzan hoy los entrenamientos para el Gran Premio de Gran Bretaña, circuito de Silverstone. La novedad en Mercedes es que hubo una advertencia a los dos pilotos, el actual campeón del mundo Lewis Hamilton y al actual puntero del campeonato, el alemán Nico Rosberg, por el choque, el segundo que ya tienen estas carreras, ocurrido en la semana pasada en la última vuelta del Gran Premio de Austria. En Copa Davis ya están entrenándose jugadores argentinos por separado. El lunes empezó a entrenarse Juan Pico Mónaco, el martes lo hizo Guido Pela, ayer Juan Martín del Potro. Hoy van a estar viajando, entre hoy y mañana, en dos partes, van a estar viajando a Italia. Van a jugar 15, 16 y 17 de julio por cuartos de final de Copa Davis en la sede de Pesaro, frente a la selección italiana, que tiene elegidos a Fabio Fognini como su mejor singlista, número 35 del mundo, a Andrea Seppi, a Paolo Lorenzo y a Marco Cecchinato. En Wimbledon, semifinales a punto de comenzar. Hoy la primera de las semifinales, el suizo número 3 del mundo, Roger Federer, frente al canadiense Milos Raonic. Y no antes de las 11 de la mañana, el escocés número 2 del ranking, Andy Murray, frente al checo Tomas Berdych. Ya está en la final del Challenger de Bastad en Suecia el marplatense Horacio Ceballos. Hace minutos le ganó al chascomucense Carlos Berloque en semifinales, 6-3, 2-6, 6-2. Ceballos espera rival del que surja de la semifinal entre el sueco Carl Söderland y el español Roberto Carballés. En la hora 9:11 minutos, UTEDIC, el gremio que nuclea a los trabajadores del deporte, decretó el estado de alerta y movilización para los trabajadores que atienden a los clubes de fútbol debido a la cesación de pago en que ha entrado la AFA. Por su parte, los gremios arbitrales de la AAA y también el de SADRA se van a reunir junto con UTEDIC para saber cómo sigue el futuro. Mientras tanto, en el gobierno nacional no hay ninguna novedad y están esperando que el agua le llegue a tapar totalmente a la dirigencia para imponer el proyecto de Macri. Nueve de la mañana, 12 minutos, 9-2 la temperatura, 8-7 la sensación térmica. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El 9 de julio de 1853 se juraba en Santa Fe la Constitución Argentina. Fue la primera constitución de nuestra República. Tras la finalización del periodo de anarquía del año 1820, aprobada con el apoyo general de los gobiernos provinciales, con la importante excepción de Buenos Aires, que se separó de hecho de la Confederación Argentina hasta 1859, año en el cual, luego de ser derrotada en la batalla de Cepeda, fue incorporada a la Confederación, sugiriendo ciertas modificaciones en el texto constitucional. Fue sancionado por una convención constituyente reunida en Santa Fe y promulgada el 1 de mayo de 1853 por Justo José de Urquiza, que era en esos momentos el director provisional de la Confederación. Sometida a varias reformas de diferente envergadura, la Constitución de 1953 es en lo sustancial la base del ordenamiento jurídico vigente en la Argentina. Está estrechamente inspirada en los principios del liberalismo clásico presentes en la jurisprudencia y la doctrina política del federalismo estadounidense, a similitud de esta. Estableció un sistema republicano de división de poderes, un importante grado de autonomía para las provincias y un poder de federal con un ejecutivo fuerte, pero limitado por un congreso bicameral, con el objetivo de equilibrar la representación poblacional y con la equidad entre las provincias. El modelo elaborado por los convencionales a partir de los ensayos precedentes de orden constitucional y de la obra pionera de Juan Bautista Alberdi y Bases ha sido objeto de reiteradas críticas. Se ha objetado el mecanismo elegido para la dinámica federal se ha afirmado que careció de verdadera efectividad al intentar imponer un modelo íntegramente basado en experiencias extranjeras a una Argentina cuya peculiaridad histórica la hacía muy distinta de las colonias británicas en Norteamérica. Sin embargo, la importancia histórica del proyecto constitucional ha sido incuestionable y virtualmente base de todas las disputas acerca de la práctica y las teorías políticas en la Argentina moderna, y han incluido una toma de partido acerca de las que subyacieron la Constitución de 1853. Para la generación del 80, los defensores de las primeras convenciones liberales sobre la historiografía del país, la Constitución representó un acto verdaderamente fundacional, rompiendo con el largo gobierno de Juan Manuel de Rosas, y de ellas rescataban sobre todo el haber establecido un régimen político liberal, sí, a la europea. Y lo habían copiado de Estados Unidos, la Constitución. Y sí, aunque en el momento de su firma algunos de los más importantes representantes, liberalismo autóctono, se opusieran a ella tenazmente. Para los radicales de tendencia socialdemócrata, la Constitución representó un ideal político incumplido que oponer a los representantes del 80 perpetuados en el poder mediante el fraude electoral. Para los movimientos nacionalistas del siglo XX, que criticaron las convenciones liberales y rescataron la figura de Rosas, la Constitución había representado la declinación de la identidad nacional en aras de un liberalismo ruinoso en sus diversos frentes la cuestión sigue abierta, ha inspirado varias de las más importantes obras. Yo esta parte última la firmo, porque creo que esto sigue, ¿no? Sigue porque el 94 tuvo una gran influencia justamente de ese liberalismo. Y vamos a recordar, ya que estamos hablando de esto, cómo se manejó Menem, que asumió un día como hoy, de 1989, cómo se manejó, y duró hasta 1995 su gobierno, con los ministros. Él tenía, cuando fue presidente por primera vez, 59 años, había nacido en 1930, Eduardo Alberto Duhalde nació en el 41, o sea que tenía para ese entonces 47 años. El gabinete, ya lo comenzamos, el primero, que ya se lo dijimos, primer ministro del Interior de Eduardo Bauzá, después siguió en Interior, ¿no? Julio Mera Figueroa, José Luis Manzano, Gustavo Pelis, Carlos Ruscau y, el último, Carlos Vladimir Korach. Esto de Vladimir, porque él viene de una familia que su padre era comunista, el Vladimir tiene un homenaje a alguno de los próceres de la Revolución del 17. Bueno, Ministerio de Relaciones Exteriores, ya dijimos, el primero fue Domingo Felipe Cavallo, y el último, y el único, después que le siguió, Guido Di Tella. Aquí hay otro que falta, que no está, y que es el que terminó siendo canciller, se me fue el apellido ahora, que era del diario Clarín, que fue después enjuiciado. ¿Cómo se llamó el último canciller de Menem, Diego? Se me borró, pero... Bueno, que fue secretario del diario Clarín mucho tiempo, ya me voy a acordar. Bueno, ministro de Economía, Miguel Ángel Roy, Néstor Rapanelli, Antonio Herman González, un demócrata cristiano, y Domingo Felipe Cavallo, entre otros. Ministro de Defensa, Ítalo Argentino Luder, Humberto Romero, Guido Di Tella, Antonio Herman González, Oscar Camillón, acá está. Camillón fue el último canciller. Oscar Camillón fue el último canciller. Bueno, acá estaba ya como ministro de Defensa. Estamos hablando de los primeros gobiernos de Menem, ¿no? Ministro de Salud y Acción Social, Julio Corso, Antonio Herman González, Eduardo Bauzá, Alberto Coan, Avelino José Porto, Julio César Araos, Alberto José Massa. Ministro de Educación, Antonio Francisco Salonia, Jorge Alberto Rodríguez. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Alberto Triaca, Rodolfo Díaz, Enrique Rodríguez, José Armando Caro Figueroa. Ministros de Obras y Servicios Públicos, Roberto José Dromi, no hubo otro, qué raro, ¿no? Ministro de Justicia, León Arañán, Jorge Mayorano, Rodolfo Carlos Barra. Este mismo, después, bueno, este ministerio se fusionó con Economía después. Después tenemos la segunda presidencia. Carlitos Cañón en la CIDE. Sí, después tenemos la segunda presidencia, donde el jefe de gabinete fue Eduardo Bauzá, y Jorge Alberto Rodríguez después. Ministro del Interior fue Carlos Vladimiro Korach. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto fue Guido Di Tella. Ministro de Defensa, Oscar Camillón. Jorge Manuel Domínguez, después terminó de ministro de Defensa. Ministro de Salud y Acción Social, Alberto José Massa. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Armando Caro Figueroa. Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos, Domingo Felipe Cavallo. Después, Roque Fernández. O sea, fíjense ustedes, ¿no?, la cuna del liberalismo. Ministro de Educación, Jorge Alberto Rodríguez. Susana Beatriz de Cive. Ministro de Justicia, Rodolfo Carlos Barra. Elías Hassan y Raúl Granillo Campo. Y las elecciones presidenciales después lo llevaron a De la Rúa al gobierno. Así que esos fueron todos los ministros que tuvo Carlos Saúl Menem durante los dos periodos que gobernó la República Argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Eduardo Latino. Orgulloso por estar vivo en estos días gloriosos de la patria, por haber estado presente en el 25 de mayo, el bicentenario, y el bicentenario de este 9 de julio. Y agradezco a Dios por la vida que me da para poder ver estas cosas. Espero que me ayude para ver el tricentenario. Vos te estabas acordando de nuestro querido presidente Carlos Saúl Menem y el cargo de conciencia que debes tener por haber tenido que ver en la primera etapa de ese gobierno. Yo tengo una carga peor que la tuya, querido Miguel Ángel, porque yo le hice ganar las elecciones en Misiones, una provincia radical y conservadora donde nunca había ganado el peronismo. Vaya peronismo el de Menem, ¿no? Pero bueno, yo le hice ganar a través de toda la campaña publicitaria y política que hice en los medios, y le cambié el rumbo a la política de la provincia de Misiones, que ellos tenían el delfín del doctor Alfonsín, que era Raúl Barrios Arrechea. Bueno, cuando se ganó las elecciones, no sabés lo que decía la gente. Latino ahora va a ser seguramente gobernador de la provincia, por lo menos me decían eso. Asumió un día como hoy, como vos dijiste, Carlito Saúl Menem, mi querido paisano. Y eso que Raúl Ahumada me lo había advertido, te estás equivocando, ¿por qué lo promocionás? Y yo lo promocioné porque en el primer momento que encaré la política para subirlo a su puesto, tenía dos disyuntivas. A Carlos Saúl Menem, que era paisano, yo no lo conocía interiormente, y al otro, el que estuvo en las elecciones. Cafiero. Porque me acordaba de lo que decía, bueno, pero... Pero escúchame, yo primero no tengo ningún cargo de conciencia. El único cargo que tengo es el trabajo realizado para convencer a tanta gente que íbamos a hacer peronismo, por lo cual... Bueno, pero te por defraudó. Lo cual hubiera repetido lo mismo porque era lo que decían los candidatos, así que... Pero te defraudó. Te defraudó totalmente como no, a todo el mundo. No, pero yo no me quedé en el lugar como se quedaron muchos, me fui. A los 6 meses ya lo sé que te fuiste, hiciste a los 6 meses yo me fui porque no se podía criticar desde adentro, porque evidentemente había muchos sicarlistas y que no aceptaban la cosa, porque yo mantuve el programa de radio, era funcionario por un lado y criticaba a mi gobierno por el otro, ¿no? No, lógico. Entonces, eso no se podía hacer. Tu actuación fue honesta. Quédense con el puesto, le dije, con el programa de radio voy a seguir. Bueno, y entonces... Pero la síntesis de esto, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que han pasado muchos años. No, pero yo la carga de conciencia no me la saco. No, pero perdóname, han pasado muchos años, y ¿sabes cuál es lo más grave? Que los que siguieron hicieron lo mismo, es decir, ilusionaron a mucha gente para después defraudarlos, con algo mucho más grave todavía, que es la corrupción agigantada, ¿no? Sí. Como dicen por allí en las redes sociales, Carlito al lado de esto es un punga, ¿no? Bueno, pero yo... No, pero es grave porque no se puede vivir así, no se puede vivir de que robo para la corona, decía uno, y ahora se llevaron el país al hombro, ¿no? Pero hay algo que me rehabilita dentro de la... Tú sabes que soy muy estricto conmigo mismo, no me perdono las cosas, pero hay algo que me rehabilita. Él subió el 8 de julio del 89. Sí, porque los radicales no querían que el peronismo se quedara con el 9. Pero a los 15 días, que no había terminado ese mes de julio, lo defenestré a través de los medios. La gente se quedó loca. No entendía nada. ¿Cómo este tipo, que iba a ser tan beneficiado, bueno, ahora que había ganado a quien él elevó para poder ganar la provincia, ahora lo ataca? Bueno, Latino. Bueno, porque soy así. Te saludo. Chao. ¿Quién está? Sudo de la boca. Estamos hablando de corrupción, un poco de corrupción vieja, que quisiera actualizarla nuevamente. ¿Qué le dicen la morsa? Se le dice a Aníbal Fernández, ¿no? Y él dice que no. Lo que me llama la atención es que se empezó a achicar esos bigotones de morsa, gradualmente, y en cualquier momento le vamos a decir la anchoita, porque están desapareciendo. No sé, en algo lo afectó. De cualquier manera hay que probarlo, las cosas que dicen. Bueno, yo digo lo que dicen. No, está bien, está bien. Yo también repito lo que dice el que declaró, porque es la información, pero él dice que le dijo el muerto, y al muerto no se le puede preguntar, ¿no? Sí, qué buen testigo busco, pero bueno, qué sé yo. Los bigotes daban que pensar, él se lo fue achicando. Ahora, no, usted no puede ser tan malo de pensar esta mañana, ¡ja!, perdieron. ¿Por qué dijo eso? No. Cosa seria. No, pero acá vienen acá y le tienen. Si no le ganamos nosotros, no le hicimos 4 o 5 goles. El arquero fue figura, le pegó en los dos panos del travesaño. Acá le gana Boca. ¿Qué le pasa contra Boca? Déjelo, viejo. ¿Qué ahora me van a llamar a putear todo? Que ni abrí la boca yo. De Renzi, que tenga mañana usted, su colaborador y todos los oyentes un lindo día de la patria. Chao, chao. Adiós. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? El payador. ¡Oh, payador! ¿Cómo le va, mi viejo león, lobo de mar? Siempre escuchando y aprendiendo de usted. Cuénteme, a ver. Y siempre defendiendo a nuestro general y a Evita. Tengo una decimita acá para hoy, para el día de mañana. A ver. Mire usted qué coincidencia traen los reyes de España. Esto es una patraña al día de la independencia. Vivimos a dependencia de países extranjeros, de países financieros, del dólar, de la esterlina, del euro o moneda china y argentina, suma ceros. Le deseo que mañana pase un día muy feliz. No, usted, pero es muy cortito, ¿dónde va? ¿Oye? No, con esto no tenemos ni para la propina. Me dice que es cortita y otra le voy funcionando y la voy fabricando en forma así, como cuita. Si mi guitarra bendita dejo mi improvisación y en la lírica explosión, mientras voy improvisando, siempre lo voy respetando al general Juan Perón. A usted, a sus compañeros, a Carbones, un idealista y también un peronista de aquellos de los primeros. Por eso que con esmero va mi canto con sonuencia, y para su gran sentencia un verso le voy dejando, mientras que vivo gritando que vive la independencia. Le mando un abrazo. Un abrazo, compañero. Chau. ¿Quién está? Buen día, Miguel. Luis de San Justo, bueno, sumarme a todos los saludos a su equipo, por supuesto, a usted en su persona. Miguel, en las escuelas, maravilloso actos por el Bicentenario, escuelas llenas de padres, de familia, de escuelas secundarias, jardines, primarias. Maravilloso en La Matanza, en las escuelas, el Bicentenario fuerte. Y bueno, como buen salteño que soy, a ver si le dedica a todos la cuartelera, ¿eh? Porque cuando las papas quemaban, ¿quién estaba cuidando la frontera? Martín Miguel de Güemes, con todo lo que contribuyó a la independencia. Un abrazo desde la agrupación azul y blanca de Suteba La Matanza. Chau, chau. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Ale? Sí, Jorge Vergelina. Quisiera estar contento, pero la verdad tengo una gran tristeza. La verdad que me gustaría fue festejar la patria con resultados. O sea, de haber logrado algo. Estamos como al principio, no logramos nada. Estamos en una tiniebla total y con de culpables por todos lados, y no sentimos ni siquiera la satisfacción de ver que alguien se encargue de ellos. Estamos culpando a los últimos, pero se quedaron en el medio unos cuantos, y eso no creo que lo juzgue nadie. Y de cualquier manera, feliz día de la patria. ¿Quién es? Buenos días, de Ranchi, ¿me escucha? Sí, ¿quién es? Héctor de Patricios. Yo quería recordar una cosa que una vez, cuando tenía 11 años, tuve que hacer una composición porque era la patria, y le pregunté a mi madre. Y mi madre me dijo una máxima que tenía mi abuelo, que fue diputado provincial en Corrientes. Acordate de esto: patria es el solar que Dios te da a los mortales para que no lo marquen las almas. Yo creo que estamos en un momento en donde debemos recapacitar profundamente. No sé si usted opina lo mismo. Lo saludo. Bueno, hasta luego. Hola. ¿Sí, quién es? No escuchan, ¿sí? ¿Quién es? Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Es la hora 9:33 minutos, 8 grados 9, la sensación térmica. En realidad la temperatura está en 9.4. Ustedes saben que Palermo en este momento están ensayando las bandas, sobre todo las bandas argentinas, que van a actuar en el día de mañana. Va a haber 11 países representados, entre ellos la banda de los Estados Unidos y la banda de España. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Hace 69 años se tomaba la determinación de convocar a todos a Tucumán, porque al otro día, el 9 de julio, el presidente de la República iba a hacer la declaración de la independencia económica. Mañana se va a cumplir un nuevo aniversario de que el presidente Perón decretara definitivamente nuestra independencia económica para sentirnos absolutamente soberanos de toda dominación. La Argentina había repatriado la totalidad de la deuda externa. Hoy, los que la han continuado han llevado a la República a un endeudamiento de 400.000 millones de dólares. Cada uno de los argentinos debemos 10.000 dólares. Tengan en claro esto. Además, se ha aumentado en 50.000 millones en los 6 meses esto de gobierno de Macri. Y esto es central, es fundamental. O sea que son 200 años de nuestra independencia y 69 de la independencia y la soberanía, de la soberanía política, porque teníamos independencia económica. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Años mañana de la independencia económica, la Sinfónica Nacional.